El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Amables oyentes, estimados compañeros, gentiles amigos, damas y caballeros, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes para presentarles no la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera. La cuarta temporada de este maravilloso programa. A partir de este instante, está severamente prohibido cambiar el dial, apagar la radio, hacerse una papota, que en mi país significa hacerse mala sangre. También está prohibido salivar y andar sin chaqueta. Sean todos muy bienvenidos. Aquí comienza la cuarta temporada de La Copa Derramada por FM Morena. La Copa Derramada está de rechupete. Siete minutos pasaron de las 9 de la noche y comienza una nueva emisión de la Copa Derramada, el programa multitudinario, por lo menos dentro de los estudios. Últimamente estamos teniendo muchísimas visitas, esperemos que por afuera también haya amigos escuchando, compañeros, gente, enemigos, no compañeros, no sé cuál es el antónimo de compañeros. 12 de septiembre, empezó septiembre hace 12 días, ya estamos al borde de la primavera y estamos al borde del cambio climático. El cambio climático lo estamos viviendo día a día, se vienen 2, 3, 4 días de lluvia, no sabemos qué va a pasar, qué ciudad va a ser afectada esta vez con las lluvias, porque siempre hay una que está afectada. Recordemos que tenemos un país o un mundo con la frazada corta, que cuando tapamos los pies se destapa la cabeza y cuando se destapa la cabeza algo se inunda, evidentemente. Programa número 155, mi nombre es Johnny W y le doy la bienvenida a mi compañero, colega, correligionario de siempre, el señor Michel Torino. Muy buenas noches, compañero correligionario de siempre, y muy buenas noches a todos aquellos oyentes que cada jueves de 21 a 24 se acuerdan y prenden sus transistores para poder escuchar este programa que hemos denominado en llamar La Copa Derramada, que ya cumple su cuarta temporada y seguramente también va por la quinta. Así que les doy la bienvenida y espero que se suban a esta nave del olvido. Gran canción de la renga. Tengo muchas ganas, ¿no? Muchísimas ganas tengo de que el programa de hoy sea un programa memorable, sí. Que el programa de hoy sea un hito, sí, dentro de la programación de las, sí, radios locales, sí, nacionales e, sí, internacionales. Sí. Pero no creo que lo podamos hacer. No empieces, te voy a decir una cosa. No empieces a rebajarte antes de empezar. Proponételo. Con solo la idea fija. Una vez una persona me dijo y no me lo olvido más. Un día me dijo una persona, proponételo. Y la palabra proponételo me quedó grabada a fuego en mi cerebro, en la frente de mi cerebro. Tenelo como deseo. El deseo, el sueño es más poderoso que el deseo. Vos hay algo que querés conseguir y lo soñás tanto, pero tanto. Ah, no, era eso lo que me dijeron, no era lo de proponételo. ¿Qué era? Que cuando uno sueña algo y lo sueña tanto, sí, por lo menos lo tenés que soñar entre 5 y 6 veces por semana. Pero que te acuerdes del sueño, que no es fácil. Sí. Y que el sueño sea en tiempo real. Se te aflautó un poquito la voz, sí, ¿puede ser? Y que el sueño, sea en tiempo real. Eso es lo más loco del sueño, porque soñar soñamos todo. Ahora, el que sueña en tiempo real, decime cuántos sueños en tiempo real tuviste. No sé cuántos sueños. No tuviste nunca sueños en tiempo real, siempre tenés sueños. Pero ¿cómo es un sueño en un tiempo real? Vos o alguien, verte, sí, como estás ahora. ¿Cómo? Es una alucinación, claro. Sí. Bueno, es que estás al borde de la locura. Pero la produ, me tira para que podamos. No, el tiempo real es otra cosa en el sueño. Digo físicamente en tiempo real, no el tiempo real como alucinación, sino físicamente que vos te veas en el sueño como estás en ese momento, por ¿Cuántas ejemplo. ¿Cuántas cosas hay que uno de chico soñó y que de grandes no son como uno lo había soñado? Y sin embargo, no se pierden las esperanzas. Uno dice, algo va a pasar. Sí, pero algo, lo que pase, no va a dar la vuelta tanto como para llegar a ese sueño que claro, vos tenías. Pero para mí, cuando eras chico, que el sueño no tiene que ver con un logro, con algo, sino con una imagen de la vida, así como un pantallazo de la vida. Pero justamente te iba a decir que creo que uno de chico, el sueño o el pantallazo de vida que tiene, a medida que va creciendo, va cambiando. Entonces, por ejemplo, vos de chico por ahí soñabas con tener 6 autitos de colección, ponele. Sí, soñabas. No, soñaba con otras cosas, me parece. Soñaba con poder volar. Bueno, pero eso fue ya en la adolescencia. No vayamos a la parte... En la adolescencia lo logré. Lo logró. Vayamos de los 12 para abajo. El niño tiene como un pantallazo general que, por ejemplo, hoy es, no ver a sus padres separados. Por ejemplo, a pesar de que ha cambiado la sociedad y que es más común que en el colegio de por ahí de 40 pibes haya 38 con padres separados, aún con esa cosa tan común en nuestra sociedad, el pibe todavía no quiere a los padres separados. Puede tener computadora, puede tener Play 3, puede tener Wi-Fi, puede tener lo que tenga, pero no quiere a los padres separados, ahora y en 1810. Pero tampoco los quiere discutiendo con violencia en la casa, ¿no? Tampoco los quiere para mí. Tampoco los quiere. El pibe te quiere hasta los 11. No, para mí el pibe te quiere hasta que vos podés llegar a hacer cosas con él que no puede hacer con otro. Cuando ya empieza a tener una edad donde por ahí puede agarrar la vereda te digo, no la calle, que sí. Ya tiene alguien con quien hacer, a vos te descarta. Y está bien. Sí, porque vos ya no te podés agachar porque te duele la cintura. Dice, vamos a patear al arco 2 veces y te tira al piso, pedí vital o sí, vida. Sí, sí. Dos tiros. O cuando te dicen tiros. Vamos a jugar y ya tu juego dura 5 minutos. Claro. Y con el pibe están 8 horas jugando. Claro, o 20 horas puede estar con el pibe. Y aparte el otro que tiene el pibe que usa las dos manos. Nosotros una sola porque en una está el control. Viste que le jugás y todo, pero tengo el control en la mano. A mí se me Ahora, pega. Ahora, qué importante que es el juego en el desarrollo de la vida, ¿no? Y después, cuando adulteamos, permitime utilizar ese verbo, empezamos a dejar el juego, ya no le damos el valor al juego y decimos, no, démosle espacio a las cosas serias, metamos cosas... ¿Vos hablas por vos o por somos todos? No, somos todos. Por una cuestión genérica, ¿no? Uno está tan preocupado en lo que sigue es nada más hacer todo lo que tengas que hacer para consumir o para comer o para... Yo te digo una cosa, más del 80% del día pensando en la comida. Yo tengo un antídoto para eso. ¿Cómo conseguirla? Para la adultez. ¿Cómo comerla y después cómo hacer para que no te caiga mal? Bueno, yo te digo, tengo un remedio para la adultez. A ver, yo lo comprobé. Dámelo. 2 vasitos de vino o una copita de coñac. Todo va con alcohol. Déjame que te lo diga. Uno tiene que buscar disparadores de poder cambiar lo que le pasa en el día y tiene que buscar como un disparador. Algo que agarre y que le cambie el chip a uno para poder agarrar y ponerse a jugar. Entonces hay veces que por ahí uno no lo logra. Desde su cerebro podrido de todo el tiempo estar pensando esto, hay que buscarle algún disparador. Y yo no estoy haciendo apología de que el tipo agarre y se tome una botella de vino. Pero por ahí hay otro que le gusta que la mujer le acaricie los pies y a partir de ahí el chabón... O sea, buscar disparadores. Puede ser un saumerio. Pero por ejemplo, te digo, a ver, saumerio. En los trabajos, ¿no saumerio. Estaría bueno en los trabajos que haya una hora de almuerzo en un espacio común y que haya tipo mesitas con ajedrez, con juego de la vida, con el tej? ¿Por qué no te haces un juego? Entonces vos, ya por venganza, por competencia... Con el pibe. Déjame hablar también, porque yo cuando te dejo... No, pero pensé que cortabas ahí. No cortaba. No. Y por ahí, como competencia de querer ganarle al que te ganó el día anterior, te dan más ganas de ir a trabajar al otro día. Ah, pero jugar con compañeros. Jugar con compañeros. No, yo pensé que en el lugar de... Invitar amiguitos a tu trabajo. ¿Terminaste? Sí. O por ahí yo pensaba que en el lugar de trabajo te instruían... ¿Ya terminaste ahí? No, instruía, iba en el medio. En el lugar de trabajo te instruían para que vayas a tu casa con juegos que te reinventen, que te hagan recordar. Como que tengan como un curso, así como una charla de juegos. Qué lindo. Y que la comida también sea un horario de juego en la familia. Que no sea, nos sentamos a comer, bomba. Sí. Nos sentamos a comer. Aparte cocinás. No, es, a ver, primero, adivina qué te hice hoy. Pero empezás a las 7 de la tarde, porque si no comés a las 12 de la noche. Bueno, pero el juego se tiene que demorar. Está bien, pero para mí no tiene que ser... Hay que utilizar los espacios con las cosas que se utilizan en ese lugar. Por ejemplo, si es cocinar, cocinamos entre todos. Viste que vos agarrás y ves que no corta las papas como la cortaría vos. Dejalo que la corte como se le canta la bola. Dejalo que la corte como quiere. Si está participando, que la corte como quiere. No le rompa la bola, que si no está cuadrada. Pero es lindo eso, de en vez de hoy cocino yo, mañana cocinás vos. No, cocinamos entre todos. Exactamente. Todas las noches. Mirá, el otro día hicimos parrilla. Hasta que te rompa los huevos. ¿Terminaste ahí? Sí. Hicimos parrilla el otro día. Y todos como que daban vuelta las carnes, ¿viste? Como que todos sabían. Y yo era un pedazo de carne medio choto. Lindo, rico. Pero dije, que lo hagan como quieran. Vos sabés qué rico que salió, pero era una cosa, le pegaron una revolcada para arriba y para abajo, ¿viste? Y terminaron haciendo el asado entre todo. Y salió rico, pero por lo que pasó alrededor, no por lo que comimos. Porque lo hubiera hecho yo igual de la misma manera, era lo mismo. Hablando de la carne, me gustó, vi un graffiti en Uruguay. ¿Cuándo fuiste? No, lo vi ahí por internet en una de las fotos que me causa mucha gracia, que decía... picada común, sí. Carne picada común, 1140, sí. Creo, o 146. Pesos uruguayos. Pesos uruguayos, 146 pesos uruguayos. El porro, 20 pesos. ¿En el mismo cartel? Mujica, legaliza la carne. Y es muy buena, porque es verdad. Hoy en día claro, bajó todo. Hay que legalizar las cosas que se te van por las nubes. Legalicémosla, viejo. Sí, para que bajen, sí, sí. Sí, porque... Puede ser que la legalización... al haber oferta y demanda, haya mejores precios en la legalización, por ejemplo, del whisky en la década de cuando fue lo de la guerra. No, la ley seca. El whisky comprado en una cueva valía 2 millones de dólares porque había que ir a la cueva, no iba cualquiera. Mucho riesgo. Claro. Encima que pagabas caro, corría que te caguen a metralletazo porque sí. Siempre tenían esa acá abajo, tenía redondo. Mucho riesgo. Valía 2 millones de dólares y el riesgo que corrías, como decís vos, tu vida. Cuando lo empezaron a vender en un local, sí. Bajó el precio. Sí, me parece que estamos por dar una solución al conflicto de la suba de los precios de la carne. Claro, sin darnos cuenta. La carne tendría que estar también en los kioscos de diario. Vos fíjate que los libros, cuando pasaron a los kioscos de diario de revista, empezaron a abaratarse. Pero a mí no me gusta, por ejemplo, en el puesto de diario el CD. Me parece que el CD no corresponde. No, pero no corresponde un buen en el puesto bife. De diario. Bueno, y que venga, ¿viste cómo te viene por ahí? Que te viene el shampoo Sedal. Laminado. En la Vivir te viene el shampoo Sedal. Bueno, que te pongan por un bife ancho. Sí. En esta ya un vacío, regalo, ya un vacío no. Viene con tapa, tipo la penthouse. ¿Te acordás que venía tapada? Tapada que no se le vea, porque no te tapan la mina en bola, te tapan los cortes. Te tapan los cortes, sí. Para que nadie sepa qué te está llevando, porque si no te llevan la bolsita... Como en el Carrefour, ¿viste? Que vos en el Carrefour te dan la comida dentro de esa bolsa. Sí, que no sabe qué hay. Sabe qué es. La bolsa, por ejemplo, dice vacío y está toda negra. Hay un tema... ¿Será vacío? No quería ahondarme tanto, pero hay un tema en los supermercados que yo hay veces que compro lo que dice el cartel, pero que no está ubicado en la góndola lo que te dice lo hacen el cartel. A propósito. Y estoy una hora dudando a ver si lo que me estoy llevando es lo que porque lo que por ahí decía. Te irías a comprar, qué sé yo, ponerle una cuchara sopera y te estás llevando una batería de auto. Sí. Ahí te hace dudar un poco. Sí, sí, sí. Porque lo ponen muy, muy separado los carteles de oferta. Igual te voy a decir una cosa, hay que mirar el código, Johnny. Yo soy muy de leer los últimos 3 o 4 números de código para comparar si el precio, porque lo que tienen de bueno es que te ponen la barra de código. ¿Llegaste a comprar código? Sí, leo. Estaría bueno que los celulares, por ejemplo, tanto invento que le meten a los celulares, puedan leer barra de código. Claro. Y que vos puedas sacar de ahí el precio y ya puedas hacer la cuenta. Porque no hay nada peor que ir haciendo la cuenta mental de lo que estás gastando en un supermercado. Pero y cuando llegás, es más. Siempre es más. Y se puede encontrar en ese ticket, sí. Todo chiquitito, porque sí. Cada vez que más se te chiquitito. Borra en horas. Viste sí, que por ejemplo, no tiene tinta. Al otro día lo querés ver y ya no dice nada. Solamente dice arriba. Y te voy a decir una cosa, también el código de barra lo que permitiría poder sumar más fácil. Porque el código de barra te queda grabado, ¿no? Vos sabés que yo soy muy de guardarme todos esos papeles por si alguna vez estoy implicado. ¿Tan blanco? Sí, por si alguna vez estoy implicado en algún caso policial. ¿Para qué? Para decir para dónde estabas. Comprobar dónde está. Claro. Porque después no lo puedo comprobar. Sí, yo soy muy de guardar los tickets de la autopista. Porque es importante que cuando dicen, por ejemplo, ¿a qué hora pasó? ¿A qué hora pasó? Viste que siempre dicen a qué hora pasó, aunque por ahí el tipo estaba caminando, pero siempre preguntan a qué hora pasó. ¿Y a qué hora pasó? Sí, a qué hora pasó, y ahí le muestro. ¿Y qué hora? Che, una noticia que me llamó la atención en la semana. Sí. Te tiro una que es, Estados Unidos siempre vanguardia de todo, y dándonos el ejemplo. Sería vanguardia, no vanguardia. En vanguardia. Siempre vanguardia Estados Unidos. Vanguardia. Bueno, esto tiene que ver con que vanguardia Estados Unidos y dándonos el ejemplo a toda la sociedad de lo que tenemos que hacer. Dice que le da portación de arma a las personas no videntes. Que era una ley discriminatoria que no le estaban dando las armas. Así que a partir de ahora el estado de Iowa te da, si vos no ves un choto, no importa, te llevas el arma. Después, no sé, tenés que calcular por sonido, no sé cómo. No, ¿qué por sonido? Primero tenés que saber dónde carajo la dejaste y calcular bien los pasos porque no la encontrás. Te pueden llegar a desvalijar la casa que el tipo está buscando todavía el revólver en el mueble que ya le habían subido. Sí, pero... Porque lo que tiene el chorro es eso, que el tipo sabe dónde guarda el vidente. Porque el tipo lo ve. ¿Cómo lo ve el vidente si lo están espiando cuando justo él guarda el arma? Nunca ve. Igual para mí lo están haciendo para que por lo menos los francotiradores en las escuelas, viste que tienen mucho de eso, le erren alguno. Claro. Porque si no, no le erran a nada. Sí, o también por ahí están, como es cierto, están haciendo como una escuela de culpables. Poner el próximo caso que haya, viste, en Texas, en eso que se matan 20 alumnos, van a buscar un reto ciego. Sí, a cualquiera, si total, el tipo, ¿qué va a decir? Bueno, el estado de Iowa dice que es una ley discriminatoria, me parece que es un poquito fuerte, pero bueno, mientras el mundo va hacia el desarme, Estados Unidos va hacia el arme. Entonces, Álvarez, ¿qué va a pasar? También. Nos estamos desarmando todo. ¿Para qué? Y ellos para van a venir a tiro con después. Dos cevitas después. Claro, 2.22, con 2.22 te entran. Te entran con 2.22. Igual me gusta, ¿sabes qué? El tema de armas. Te iba a preguntar si en algún momento existió la posibilidad de que adquirieras un arma. O sea, en algún momento lo pensaste, fue un plan. Sí, sí, en varias. Hoy por hoy, ¿te gustaría tener un arma? Sí, porque me crié con arma. Ah, bueno. Me crié con arma, pero me gusta el tema de las... ¡Vengan, chicos! No, pero no para apuntarle a la gente y esas ¿para cosas. ¿Para qué? A los bichos, a los animales. A los gatos, a las ratas. No, no la se rata, mata. Yo no me la acerco a la no rata. Se mata. Bueno, pero ¿cómo habrá quedado en la pared del comedor? Porque no le pegaba un balazo de una a la rata, boludo. Le rompiste todo el comedor, tenía todos los muebles con la pata quebrada. Es imposible pegarle un tiro de una a una rata. Sí, y además estoy cansado de retar a mi perro, así que por ahí la entienda con un escopetazo. A la pata. Sí. Porque tiene que ser un lugar donde no lo mate, pero le duela. Sí, y además que sea difícil, ¿no? Claro. Que sea un blanco fácil para tirar. Y hay que pegarle, ¿eh? Yo sabes que soy, por ejemplo, al perro, no, como no tengo arma... Le pongo la pata bajo la rueda de la camioneta y se la corro un poquito para atrás. Y ahí le hablo. Y sabe que cuando lo llevo al lado de la rueda, porque una cagada se mandó. Hoy salí, se había agarrado una bombacha. Le dije, ¿quién agarró esto? Y agarré la llave de la camioneta. Se meaba, Johnny. Los teléfonos. 1133-680099 para mandar mensaje. O nos pueden llamar al 466-6559, siempre con la característica de Moreno adelante, si es que están en alguna república ignota. La característica de Moreno es 0237. Tenemos pendiente un obsequio. Tenemos acá el obsequio, a ver si el oyente viene. Tenemos acá el número, los tres últimos tres números del documento del Vasco, que la semana pasada dijo... Hola. Soy masón. Dijo que era la consigna para ganarse un vino. Así que estamos esperando. Vamos a ver si él viene a buscarlo. ¿Hasta qué hora tiene, Johnny? Tiene tiempo. ¿Hasta tiene qué tiempo. Hora? Hasta las 11. Yo hasta las 12 y cuarto lo espero. Yo 12 y cuarto ya nos vamos porque Thompson te arranca la moto. No saludamos a Thompson tampoco. Muy buenas noches, señor Thompson. Muy buenas noches, Fecu, que vino a... Un aplauso para ellos. A hacer la tarea de su curso radial. Sí. Viene a hacer los deberes a la radio. Y nosotros deberíamos hacer algún curso para mejorar nuestra dicción, para mejorar nuestras iniciativas, para mejorar nuestras consignas. Sí. Pero yo esta semana hice un curso de leer cosas que me interesen, ¿no? Se hace un curso para leer cosas que le interesan. Sí. ¿Dónde? Todavía no te dan las cosas que te interesan. ¿Dónde pasan? ¿Dónde están los karting? Dicen, ¿eh? ¿Esto te importa? Sí, esto no. ¿Ellos te van marcando agenda? No, y una de las cosas que me llamó la atención en las últimas semanas es esto, la fuga de presos cada vez con elementos más irreales. Primero fue una lima de barrote, sí. Y después vi que en Córdoba, creo... Con un cucurucho. Con una cuchara. ¿Limaron? Sí, con una cuchara hicieron un pozo. Para mí le están errando al concreto. Porque, escúchame, yo en mi casa, hay veces que vos querés agarrar y hacer algo en el piso, tenés que romper todo, tiene que venir un chabón con una máquina y hacer un agujero. Y estos chabones agarran una cuchara de té y hacen un pozo el otro día había un pozo que se están haciendo corriendo. Mucho calabozo con Durlock. Ese para es mí problema. Están abaratando, Johnny. ¿Sabés que lo están haciendo los pisos de arena? Mucha arena. Luis para mí le está haciendo los pisos. Para mí tiene un albañil que les quiere hacer ahorrar. Mucha cantidad de arena y el Durlock está saliendo mucho para los calabozos. Todo sí. Marcos Paz está hecho con Durlock. Toda la no cárcel. Pasemos el dato. ¿Toda la cárcel? Sí, toda la cárcel. Dicen que la otra vez casi hay una fuga, que hubo un preso que le agarró un bajón de presión y se pegó la cabeza contra la pared y pasó para el otro lado del patio. Y ahí hubo un intento, pensaban que era un intento de fuga, pero fue un 12-8. Bueno, 12-8. Dice que la próxima fuga se le va a llamar la fuga de los tres chanchitos. Claro, porque va a venir a soplar la familia de afuera. Dice que están juntando 4 o 5 Falcon y esos está uno viejo, ¿viste? Los bajitos, para llenarlo de familiares y que vayan a soplar. Por el primer paredón, porque dice que después soplan de adentro. Igual te iba a decir una cosa, hay que tener huevo para escaparse de una cárcel, no se escapa cualquiera. Por más que te dejen la puerta abierta, no se escapa cualquiera, Johnny, ¿eh? No. ¿Sabés que cuando vos cruzaste esa puerta? Igual. Te van a buscar. Está bien, y te van a buscar. Hacer mierda. Te van a buscar. ¡Que me encuentre! ¿Alguien sabe si la ley tiene... si la ley... te penaliza más por haberte fugado o seguís cumpliendo la misma condena? No, la ley no importa, ellos te recagan a palo. ¿Estás seguro que es más? Sí. Porque acá la ley, ¿viste qué es? Porque sos reincidente. Si te dieron 3 años, más o menos te dicen. No, más o menos reincidente. Que es escarcelable. De 3 a 5 años es escarcelable. Vos hiciste algo, si es de 3 a 5 años es escarcelable. Si hiciste, le dieron 4. Si hiciste algo, un asesinato, dicen. Sí. ¿Y tiene antecedentes? No tiene. ¿Pero mató? Claro. ¿Pero mató? No, pero no tiene antecedente. Vamos a bajarle un toque. Pero no le pegó tantas puñaladas. Entonces, fugarte. Para mí tenés mucho más para ganar que para perder. ¿Cuánto te dan más? ¿Sabés la zamba que te pegan los guardiacárceles cuando te fugás? Porque le estás mellando el honor, ¿me entendés? El chabón está ahí, su carrera es cuidar que nadie salga de ahí. Y le hiciste una zancadilla, te le fuiste. Igual, ¿sabés la zamba que te pegan? El guardiacárcel es como el árbitro de fútbol. También se dedica a otra cosa. El guardiacárcel no es escuela de guardiacárcel. Es un chabón que antes fue plomero, que antes fue electricista. ¿Cómo se hizo guardiacárcel? Se hace guardiacárcel. ¿No me vas a decir porque... que había susanos también que se han hecho guardiacárcel? Sí. Porque viene... Para mí el guardiacárcel es un policía frustrado. Es un tipo que no pudo llegar a policía y por lo menos le dieron el casi poder de un policía. Con la diferencia que para mí el guardiacárcel es 1.100.000 o 200.000 veces más corrupto que el policía. Pero porque tiene que convivir con eso, porque si no, le pegan una zamba. Hay que ser, ¿no? Hay que ser corrupto ahí adentro. Muy buenas noches, Arrabal. Ausente el jueves pasado con aviso y hoy presente con una camisa ya de otra época. Una camisa blanca con puño en B. ¿Y tiene bordados? Muy buenas noches, Arrabal. Ya está completo el equipo. Muy buenas noches. Un gusto, ¿eh? Este regreso. ¿Qué le pasó? No, estoy tomando la medicación. Se emocionó. Y aparte soy de quebrarme. Y me parece feo que pongan en duda lo que es la actitud del guardia cárcel. No me gusta. Porque eso de compararlo con un árbitro, ustedes también le dan el derecho a que el tipo considere o no la mano intencional. Y sí. Claro. El tipo interpreta también lo que pasa adentro. Bueno, entonces, imagínese, si a usted lo putean en una cancha. Muy bien, claro. En una cancha donde, ¿qué se hace? Se juega al fútbol. Claro. Tampoco es tanto. Imagínese un guardiacárcel. Claro, dice, por ejemplo, del árbitro. Dice, a veces corre más riesgo el árbitro que el guardiacárcel. En cuanto al tema de la construcción en Durlock, que sí, confirmo que en Marcos Paz, pagos en los que estoy, es cierto. Eso genera un montón de fuentes de trabajo. Claro. Primero, mucho remisero. Es el que un se buen trabajo para la medicina preventiva, porque la gente que intentó, cuando era de material duro y concreto, romperlo con la cabeza, se lastimó y eso trajo costos. Tengo por aquí un vasito igual. Bueno. Entonces, ¿qué se hizo? De alguna manera se cuida. Era más barato la hacer salud una pared. Porque la cárcel es para reintegrar, claro. No es para castigar. Era más barato hacer una pared que comprar gas. Entonces hay un montón de cooperativas que se dedican a emparchar el penal. Que es penal en el caso que se considere la mano intencional. Dentro del área. ¿Penal y gol? Y penal. No, penal, gol, gol. En este tema no. Penal y gol es penal. Ahora yo digo una cosa, y seamos sinceros en esto. Ante la posibilidad de una fuga. ¿De qué? No se fugan todos. Por ejemplo, el tipo que está en un calabozo. Mirá, Ale está escuchando atentamente el programa y dice: la fuga de un preso no es agravante, ya que el Código Penal contempla que el hombre tiende a buscar su libertad. Bueno, pero con esa intención, entonces también yo agarro y lo agarro ahora a Raval y le como el brazo, porque el hombre tiende a comer carne. No, no es. O sea, porque es carnívoro. Pero no está en libertad porque cometió un error. Bueno, pero ella cita el Código Penal. No, pero el Código Penal se ve que es de ella. Yo le creo. No, no, esto es cierto. Cada uno tiene su propio Código Penal. Por eso no debe ser penado el pedo en el colectivo. Porque el gas tiende a liberarse. Exacto. O sea, liberarse. ¿Cuántas cosas podríamos hacer? Yo me subo. Sí. Digo, moreno y eructo. Yo le digo, empecemos un poquito a comprometernos con esto de saber del Código Penal o no, o intuir qué es lo que haríamos, porque ya comienza el juicio por jurado en Buenos Aires y esto ya es una media sanción. ¿Te dan el día de trabajo? Me llamaron ¿Te para descuentan hacer... el premio? No, me llaman. No, te dan 255 pesos por la jornada. Pero es solo para penas que van más allá de los 15 años, cosa que no te puedan volver a encontrar el que sale. Claro. Para proteger al jurado, porque contemos que de repente en dos jurados de Loma de Zamora, a los 15 días te queda uno. En principio van a probar con jurados que sean enfermos terminales. Sí, lo otro que quieren también hacer. Para mí, un jurado primero, para poder ser jurado, tenés que haber ido de presidente de mesa a dos o tres elecciones. O preso. O de fiscal. Haberte anotado, por lo menos, porque ya te genera un cumplimiento. O haber sido árbitro en algún partido amateur. Viste que no cualquiera es referí en un partido de mierda, ponele. O eso de casa quinta de borracho. Claro, pero viste que, por ejemplo, partido de vóley, faltó el árbitro, y no cualquiera es árbitro. No. Un chabón, un padre, se ofrece de árbitro. Claro, porque dicen, no, eso para mí es igual un... dice, nos hace la gamba. Y después terminan puteando la quinta pelota, seguro. Pero no le importa, porque él se siente árbitro. Igual acá en la Argentina va a ser, me parece... De espalda y oscura. Me parece que va a ser por lo menos... Y con máscara. Claro. Extraño. Le van a poner máscara de arriba. Extraño, porque... Y todo vos de mascarita. Todo hablando finito. Como argentinos tendemos a prejuzgar y a sostener ese prejuzgamiento hasta que la muerte nos separe. Sí. Hasta el final. Entonces vos decís, este tiene cara de culpable. Si el acusado entra de gorra, cagó. Ya está, terminó. Que no vaya un preso con algún escudo de algún equipo de fútbol porque cagó, te agarraron. Claro. 10 que justo eran de Núñez, ponele, y te mata. Culpable, te dice. Pero soy inocente, sí, pero cómo corrieron en General Paz. ¿Y Julito dónde está? Y el diariero, le dice el jurado. Y lo otro que también no hay que ir como preso para mí es arreglado. Porque el jurado del de pueblo cree que el arreglado es garca. Sí. Entonces por ahí no lo condenan por asesino. Este es cogotudo. Lo condenan por prolijo. Sí. Es un cogotudo. No, este debe tener un barquito. Y el tipo por ahí no tiene ni para llegar a fin de mes. Pero quiso ir prolijo. Prejuzga. Quiso ir prolijo. Ahora, tendría que haber jurados que tuvieran como algo igual, o no igual, algo alguna similitud con el que se condena. Digo, en la condición social, o que alguno haya tenido un quilombo, porque es fácil poner un tipo que desde su altura de haber estudiado y conocer las leyes y ser un moralista de su casa y católico, claro, al que vea va a condenar. Ahora, si vos agarras y pones, por ejemplo, un ladrón recuperado, o un alcohólico recuperado, un tipo que por ahí tuvo algún hecho de violencia, el tipo se pone más en el lugar del reo, como se dice, y cuando lo juzga, lo va a jugar realmente con algo concreto, no desde la altura de haber leído, sino de haberlo vivido. Entonces hay que buscar gente que haya tenido algún tipo de... Sí, pero también te puede hacer pagar la factura que no le diste propina cuando pasó a pedir. Porque el testigo de Jehová, el evangelista, es muy de pedirte para los boletines dominicales. ¿Ese ahí en el jurado? ¿O no le abriste la puerta? Me parece que lo cagaron. Yo nunca vi que nadie me pida un peso para el boletín. A mí me piden No, me parece que no era que te vendía la bolsa. El que te vi. ¿No lo confundió con los basureros un domingo en la mañana usted? Pero bueno, una pastilla para el baño. Uno como jurado creo que puede llegar a ir no tenía hora a descargarse de todo lo que le pasó en la vida.

Ahora sí, 40 minutos pasaron de las 9 de la noche, faltan 20 para las 10. Nos metemos en lo que ha sido un clásico de esta cuarta temporada de la Copa Derramada, que es dividir los programas temáticamente. Para eso nos propusimos hacer un tema del día semanal. Es mucho. Es mucho. Mirá si nos tocara un tema del día mensual. Sería menos. Menos. Mucho menos. Pero no. Seríamos señorita. Claro, es quincenal un poco menos y tendríamos problemas de ovulación. Tema del día semanal, el tema del día de hoy será... The team. ¿Tiene presentación? Debe tener, sí. Seguro. Lo que otros prefieren callar, nosotros lo decimos. Lo que otros prefieren pagar, nosotros lo fiamos. Cada jueves abordamos un tema único. El tema del día es... la locura. ¿Cómo has dicho? La locura. ¿Cómo? La locura. ¿Qué pensás? ¿Puedo repetir? La locura. Tema magnífico. Los magníficos. Bueno, tema magnífico. La locura, la verdad que es... ¿Quién puede determinar qué es locura y qué es cordura? Gordura. Locura no te da un fin. Mouse. Qué grande. Mouse. Felicidades. Sí. Más Río de Janeiro era también. Bien, vamos a hablar de la locura. Vamos a tratar de establecer cuál es... son los parámetros de la locura y cuáles fueron los primeros locos del mundo, ¿no? Que eso me parece que la historia nos va a ayudar a contemplar y darle un nuevo espacio a la locura, porque no es lo mismo la locura de hoy que la locura de hace 100 años, 20, 10 días. No, ni locura es el mismo 11 locura. 11 horas. No, para nada. ¿No? Para eso tenemos nuestro editorialista preparadísimo, que no se toma tanto tiempo para hablar de la locura, sino que le da el tiempo justo, que son los 59 segundos, para editorializar. La Copa Derramada presenta la misión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente, y viceversa. Tiempo. ¿Cómo te asusta que salga a la casa del amor y que el rato lo traiga jadeante de felicidad? O que dos pordioseros jueguen un cabeza con la luna para que los perros aplaudan y no aúllen. ¿Tanto te indigna que tenga la certeza de velar cada vez la luz de cada estrella muerta? ¿O que me quede callado para que la noche me cuente de su miedo a la oscuridad? No te preocupes. La locura sufre y se arrastra. Lucha lágrima contra carcajada, realidad contra realidad, y se revuelca en tu corazón. Tu corazón que ya no acaricia. Por eso le pones nombre al amor, cielo a la luna, nombre a las estrellas y reposo a la noche. Me tenés miedo, cordura. Me tenés miedo. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. No era la locura, boludo. La locura escribió. Escribió la locura. La locura escribió. Hizo escribió. Primera persona de la locura. Exactamente. Fue la Diego Armandorizada de la locura. ¿Qué te pasó cuando fuiste locura? Y no tuve miedo. No tuviste miedo. Porque uno tiende a tener miedo de la locura. ¿Por qué? Vos te has preguntado a veces cuando decís, no, me estaré volviendo loco. No, por eso. Hay un miedo de quedar encerrado en una locura eterna, ¿no? Sí. Porque una cosa es... pasajera, momentánea. Tal vez sea un estado de apertura el que se teme la locura. Totalmente. Tal vez. ¿Eh? Tal vez. Claro. Veo que se dice que el loco es aquel que no tiene la capacidad de interpretar la metáfora. Sí. Es fantástico. ¿Qué quiso decir? Y que los chicos y los borrochos dicen eso. La metáfora, o sea, la ironía, por ejemplo, o la metáfora, es algo con lo que se intenta decir de una manera no directa algo. Ahí está, y el loco no tiene filtro. Entonces el loco no, para él no es ironía, sí. No es metáfora. Claro. Él interpreta o intenta entender tal cual se le dice lo que se dice. No tiene filtro, no tiene nada, no tiene telita. Sí, tiene un filtro. ¿Cuál es? Su locura. No, él tiene un filtro que es la candidez. Aunque el loco pueda ser peligroso. Pero en su situación, para mí, Bien, ¿cuándo, es pura literatura. ¿Cuándo la locura es peligrosa? A ver. cuando es agresiva para mí. El loco agresivo es peligroso. Pero también hay cordura peligrosa, cordura agresiva. No, pero peligroso desde ¿sí o no? lo físico, sí. peligroso desde lo físico o desde lo que puede llegar a impactar. La locura no. desde lo, para mí es más peligrosa desde lo que puede llegar a impactar que desde lo físico. Porque en la locura de una persona puede haber tanta, creerse tanto esa realidad, esa verdad, y su locura no deja ver que en realidad es una locura, que puede llegar a hacerle mucho daño, por ejemplo, a los que tiene alrededor, familiarmente, bien. A los hijos sobre todo. Estamos hablando de locura y locura como la jerga, es feo, como lo que estamos hablando, cuando y los abuelos también. Cuando nos pasa, cuando éramos jóvenes niños, que hablamos de la locura así generalmente, hoy ya está puesto por la Organización Mundial de la Salud como un término de enfermedad mental, salud mental, no se dice enfermedad mental, sino cuestiones de salud mental. No digas salud, porque vamos a empezar de vuelta a discutir sobre la salud, que no la salud con esto. Pero la locura, perdóneme, pero la locura va más allá de eso. Porque vos a este le tocás la salud y no lo parás. La locura no entra dentro de la salud. La locura, es lo que te dije, la locura no es salud. ¡Tenés que hablar! La locura no es salud. Basta, por favor. No, lo voy a defender eso. La locura no es salud. Basta. No es salud. Basta, la locura no refritemos, creemos. Bueno, pero la locura no habíamos tocado como estado de salud o de enfermo. Para mí, el enfermo mental es otra cosa diferente al enfermo de locura. Es otra cosa. ¿Cómo es un enfermo de locura? Y un enfermo de locura por ahí tiene una locura de creación artística, puede también tener una locura obsesiva por algo y terminar convirtiéndolo en un genio. Por ejemplo, para mí, Charlie García... El famoso, el TOC. Sí. El trastorno obsesivo compulsivo. Sí. Ah, no, pensé que le golpeara antes de entrar, que me parece de muy buena educación. Sí. Pero, por ejemplo, Charlie García para mí es un loco que volcó esa locura a... Volcó, Charlie volcó primero. Bueno, todo volcó. Sí. A lo artístico, a crear canciones, a crear música dentro de su locura. Entonces, ¿qué estamos definiendo? Locura como algo que puede hacer otro y que nosotros no podemos. Por ahí tenés otra locura. En algunos casos... pueden convivir con nosotros y crear cosas maravillosas, y en otros casos, cuando no las entendemos, los encerramos. Sí, claro. Sí, porque se destruye, porque pasa uno por la vereda y está en la ventana y te agarra de los pelos. Charlie García no te agarra de los pelos. ¿Cuánto loco ha visto en la ventana de una casa agarrando el loco, los pelos un transeúnte? El loco que se cree Napoleón, que va vestido, el loco, el típico del chiste, el chiste del loco, ¿no? Sí. Que los hay, que se viste de un personaje de época o de una forma. ¿Qué daño le hace? Seguro. ¿Y lo encerramos a ese? Y depende, Depende por ahí avanza sobre Rusia. Sí. Ojo, ser Napoleón tampoco. Pero acá no perdería porque no hace tanto frío. Claro. Sí, aparte para llegar a Rusia acá se nos ahoga. No, va hasta el 11. Va al 11 y ya está lleno de ruso. Ahí, ahí se va más a Corea. No, pero en serio, me parece que la locura tiene un grado muy hasta... De denigrar a la persona en algunos casos. Hay locuras que al que la padece lo denigra, lo lleva a un estado... Porque, por ejemplo, un loco que se cree que es un perro, lo denigra un poco como persona. ¿Alguna vez te sentiste tan incomprendido que llegaste a pensar, pero yo estoy loco o no me sé explicar? Y sí, muchas veces. ¿Por ejemplo? Y la otra vez cuando... Mirá qué lindo. La otra vez cuando... Contanos. Cuando yo quería explicar, ¿me entendés? Contanos. Para mí, cómo era la religión. Yo quería explicar desde mi lugar, de lo que yo pensaba, de cómo era ser religioso, y los demás no me entendían. Entonces yo dije, pero yo estoy loco. ¿A Raval alguna vez le pasó...? No, opina el pedo sobre algo que ya está escrito. A ver, ¿quién lo escribió? Digo, la religión, religar. No está vinculado con la fe. Bien, Casamiento. Pero sobre la locura le estamos preguntando. ¿A quién? A usted. Ah. El Vasco está en el teléfono. ¿No puede venir? ¿Qué va a decir? Hola, Vasco. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, acá estamos. Bien. Muy bajo lo escucho yo. Sí, yo también. Parece. Casi no lo escucho. ¿Me puede subir? Hola, ¿me escuchas? Ahí está. Disculpe. Al operador le estábamos pidiendo. No sabemos si era el operador o usted, que estaba con el manos libres. No. Se lo escucha medio enfermucho, ¿no? Sí, estoy un poco... En realidad, bueno, estuve pensando, porque yo me había ganado un 0 kilómetro en su programa, y bueno, no sé, me parece que esa radio no es legal, por eso no quiero ir, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que no es legal? ¿Qué sentido me dice? Estoy enterando ahora. ¿En qué sentido lo dice, Vasco? ¿Cómo le va? Buenas noches, Michel Torino le habla. ¿Qué tal, Michel? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? ¿Escucha una bebita atrás de fondo, puede ser? Sí, puede ser. Vasco, ¿cómo que está haciendo una denuncia? No, yo, lo que pasa es que no sé, ustedes son, tienen legal. Porque acá en mi casa se escucha con una radio cumbia en el medio, entonces no. Ah, no, pero eso por el viento, para pero mí. Pero somos nosotros que somos medio ventrílocuos también. Ah, bueno. Hacemos beatbox de cumbia. Dígame una cosa, Vasco, ¿qué es lo que lo aqueja? ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo aqueja? Ah, un poco de gripe. ¿Gripe? Ajá. Gripe y también con los días, estos días locos. De cambio de clima. Sí, el cambio de clima, cómo no. Sí. ¿Usted, por ejemplo, puede usar lana o le produce algún tipo de urticaria? De llama no. ¿En pijama, no? No, ya, de lana, llama. Lana de llama. Lana de llama, lana de llama no. La hippie, eso, ¿no? Sí, un poco. Pero dígame una cosa, ¿usted usa más polar? No, yo al polo no voy, ¿no? Hace ¿no? mucho frío. Claro. Vasco, ¿qué hacemos con su premio? ¿Lo donamos o lo ponemos en resguardo? No, lo donamos. ¿Lo donamos? Sí. Qué lástima, la verdad que lo queríamos conocer. Sí. Faltará la oportunidad. Bueno, hagamos una cosa. El jueves que viene truchamos los llamados y hacemos como que llamó usted. No, ¿cómo va a decir eso? No, no, pero, es legal, no, pero lo hacemos, frente, legal. Lo hacemos frente al escribano. Claro, está el escribano acá. Tiene razón. ¿Puede ser que lo hagamos ganar? ¿Puede ser que yo enfríe sus bolillas? ¿Y que salga su teléfono? No, no. Vasco, ¿qué opina de la locura? Así que estamos hablando como tema del día de la locura. ¿Tiene alguna opinión formada? ¿Alguna vez se sintió? ¿Alguna vez le han dicho loco? ¿O al revés? ¿Un loco? Sí, no. Punto. No, no sabría decirle. ¿No? ¿Estaba no pensando? No tengo opinión, estaba pensando. Pero no. Nada, el loco más lindo que se acuerde. Muy loco. El loco más lindo que se acuerde, un loco lindo, el famoso loco lindo. Da la libra. El loco da la libra. Y Da Vinci también, Leonardo Da Vinci. Muy parecido, ¿no? A Da la libra. Sí, se parecían en sí. Época. Gracias, hasta Vasco. Luego, hasta luego. No, saludos a la familia, la beba, creo que era nena, ¿no? Hasta luego. Saludos. Le mandamos entonces a la familia. Ha donado el premio así voluntariamente. La semana pasada se ha ganado por decir soy masón. Hoy no dimos la consigna. Sí. En un ratito la vamos a dar. Después de las 10 de la noche vamos a dar la consigna para la botella del día de hoy. Y que van a poder llamar al 466-6559. Y hoy mismo la pueden retirar si gana. Sí. Pueden. Si ganan. Sí, pueden así oír. Como lo hizo Federico, lo hizo antes Alejandra. Y lo hizo el Vasco cediendo gentilmente su premio. Porque ahora, qué actitud, ¿verdad? Sí, sí. Una actitud que no merece menos. En una que sociedad tan egoísta. Sí. Excelente. ¿Eh? Sí, tan sí. Penecrática. Sí. Esas son las locuras lindas de me la gente. Me encantó porque lo leí hace días eso. Me gustó. Son las locuras lindas de la gente esas. Sí. Sí, porque yo conozco mucha gente que a lo mejor no se desprendería de una son botella de vino. Actos heroicos. Fíjese, el desapego hoy es una locura. El desapego es una locura. Oye, este tipo está loco. Totalmente. ¿Cómo no cuida lo propio? ¿El desapego a qué? ¿Por qué? Ejemplo, ¿a lo afectivo o a lo material? Esta botella de vino. ¿Es material o es afectivo? Aquel que le dicen, te regalo un LCD, ¿para qué lo quiero? No, usted agarra, mira, tengo qué lindo pullover. Claro. Llévatelo. Ahora. Pero vos no tenés otro. ¿Qué te importa vos? ¿Te gusta llevártelo? Está loco. Claro, pero te das cuenta que está loco cuando te lo ponéis tres números menos que el tuyo. Y este está loco, no me reconoce mi talle. Lo otro que también uno nota en el caso de la locura es cuando la locura empieza a ser que te hacen creer que estás loco. Porque hay muchas veces que los locos no son locos en sí, sino que los demás le generan un estado. Le generan un estado de convicción. Exactamente. O que uno se hace loco. O que, bueno, ese es otro el caso. Está el que se hace el loco y no es loco y pero está te das que cuenta, lo porque loco. El que se hace el loco exagera. A mí sí, mi abuela me cagaba no, pedo exagera. Con eso. Mi abuela no me decía, exagera. No te hagas el loco. Pero eso era que no te hagas el loquito, era como de piña. No, sí, no, como está. Que no te hagas el que al borde estaba no con la mano de Goicochea. Loco por la violencia. O no te ay, qué loco cuando estás muy divertido. Sí. Ay, qué loco. La palabra loco se utiliza casi en la misma proporción. He visto un estudio la otra vez y que, la tortita un poco menos que boludo. Exactamente. El loco es igual al boludo. Sí, en la Argentina utilizamos tanto la palabra loco como boludo. Y la tercera se van a sorprender. Anco es. Ah, el zapallo. Se usa boludo, loco y anco. Es la tercera palabra que más se usa en la Argentina. No zapallo. No, y se viene perfilando, no se viene perfilando muy bien, pero ya sí, más hacia el norte de la ciudad, Zucchini. Sí, sí. Zucchini en Avellaneda más que nada, porque ya en se dicen allá, no. Bien, de locura estamos hablando, algún loco lindo que recuerde, Franco alguna Zucchini, buena locura. Usted está diciendo hoy el desapego es una locura. Para mí pero... un loco lindo, un loco que conocí personalmente. Sí. Que terminó siendo el ahora loco bueno. Gatti, Gomero. Divide... No, no, ah, un amigo de la primaria. El loco Sastre. ¿Por qué? Porque el tipo hacía cosas totalmente osadas. Nómbreme una. Que no se le podía. Y por ejemplo, fue un tipo que un día en un colegio de monjas privado que me tocó ir a. ¿Qué año? En la privada. ¿Qué año? Y yo calculé 76 menos 5. Plena dictadura. 71. 71. Plena dictadura. Por ahí, ahí yo estaba terminando la escuela primaria. Impresionante, qué viejo este, es. Primero fue el primer tipo que tuvo bicicleta con volante. ¡Fua! No con manubrio, sino con volante. Volante. Fue el primer tipo que jodiendo a una compañera le tiró por la ventana hacia la calle unos útiles. Y cuando ¿unos? La, unos útiles. Unos útiles. Unos y cuando... Los útiles. Sí. Y cuando la maestra le dijo, ahora lo va a buscar, bueno, salió por la ventana. Claro. Tipo fantástico. Ese no, es el famoso ese tipo que no tenía claro, filtro, sí, que podía hacer un chiste o dando una clase, tenía que hablar de un sapo determinado de la fauna y dijo, ese sapo pajero. ¿Qué es? Pajero. ¿Pajero? ¿Puedo decirlo fuerte? Pajero. No. Sí. No, digo una cosa, uno antes, el loco, era un este un apodo que hasta algunos lo usaban con orgullo, que le digan el loco. Sí. Esto que cuenta Raval, al que le decían loco, pero no era loco, pero tenía como un poquitito... Me gusta el separador que tiene para el cuaderno. Sí, tenía como un poquitito tenía como un poquitito más de amplitud para mí. No, la transgresión, la capacidad de transgredir eso, las eso, normas. Yo, por ejemplo, conocí tipos que caminaban en la cornisa... En un tercer piso. Majul. Y vos pensás en ese momento, ese sí, chabón es un loco. Y hoy, 20 años después, pienso, este era un pelotudo, no era loco. Porque si caminaba por la cornisa y creía que por eso los demás le poníamos el mote de loco y él seguía alimentando ese mito, hoy a 20 años me lo encuentro y en vez de decirle loco le digo, ¿qué hace pelotudo? Y le digo el nombre, ponele. Yo creo que el ¿qué hace pelotudo Mario? En vez de todo le dicen loco Mario, yo le digo, ¿qué hace pelotudo Mario? El que está consciente de lo que puede generar en el otro me parece que se está haciendo el loco. Sí. O sea, la locura tiene que ver con un sí, estado de conciencia paralelo, por lo menos, no digamos de inconsciencia, sino un estado de conciencia paralelo, que me depende, suena mejor, ¿no? Depende, si usted lo ve desde el punto de vista de los chamanes, puede ser distinto. Sí, todo puede según ser según los distinto, chamanes, la esquizofrenia es un desequilibrio energético y uno ve otra dimensionalidad de gente que existe, pero en otra dimensionalidad. Bien, esos son... Y acá te medican. Antes era... O te internan. El término era locura mamá general, había, pasó a ser sanidad mental, salud mental, enfermedades. Sí. Pero con no respecto a la salud mental, yo, ¿eh? Y algunos no. Tiene que ver con la esquizofrenia, con la psicopatía. Eso no es locura, yo un montón otra cosa. De enfermedades asociadas de síntomas, sí, no sé cómo sí, se le dice, subgrupos. No. Pero la locura me parece que estamos cosa, hablando de otra ay, cosa. Si usted leyera, la locura es otra cosa. Si usted leyera al hombre rata de Freud. La locura es un ente, un éter. Es algo que uno no puede describir. Pero ve actos de personas que puede agarrar y etiquetar, decir, eso es un acto de locura. Por ahí, ¿cuántas personas han cometido actos de locura y han...? ¿El amor es una locura? ¿El acto del amor? El amor. El amor como amor. Amar. Hoy te voy a decir una cosa, esto me lo dijeron que hoy, tenía que decirlo en la radio hoy, porque tengo una reunión el para lunes. Para mí es más anco que locura. Sí. No. Hoy me lo dijeron en la radio porque tengo una reunión y me dijeron que tenía que decir que el formar una familia es un acto de locura. Me lo dijo lo de ¿y qué tiene que ver con el amor eso? Sí. Y es un acto tremendo de amor, formar no, una familia. No, no creo, no siempre. Bueno, eso lo dice una persona que, como todos sabemos, vive sola. Bien, de locura estamos hablando, vamos a ver si llegamos a alguna conclusión, porque ¿quién es ese dedito que dice vos sí, vos no? Vos estás loco, vos no lo estás. Sí, ese dedito a lo mejor todos los que nos rodean tienen ese dedito. ¿Y si ese dedito es un dedito loco? ¿Qué? Los parámetros que estaba juzgando antes no son los parámetros que tendríamos que haber juzgado. En algún momento, ¿no se quemaban a las minas por bruja? Juana de Arco la quemaron por loca. ¿Por bruja? Por loca. Por loca, por bruja loca. ¿Pero por qué la quemaron? ¿Por qué está sonando el teléfono?

12 minutos pasaron de las 10 de la noche. Volvemos con la Copa Derramada en un programa hasta ahora lindo. No es un gran programa, pero lo vamos a ir convirtiendo en eso que deseamos que se convierta, en un hito en la radiofonía local, nacional, es cierto eso, internacional e interplanetaria. Es fuerte, pero sí. Y si de internacional hablamos, tenemos postal de la historia. Dos mil años antes de Cristo, Siria, Surika en árabe, era parte de Aram. Fue dominada por Egipto de 1530 a 1250 antes de Cristo. Luego reinó en ella Siria, Babilonia, Persia y también por allí anduvo Alejandro Magno. Más tarde, subyugada por Roma, hacia el año 64 antes de Cristo y finalmente conquistada por Mehmet Ali, quien la devolvió a los turcos en el año 1840. La definitiva independencia de Siria se produce en 1946, luego de haber sido dominada por Francia. Entre tanto, los conductores intentan convencer a las muchachas de la calle Jolie a entregarse al imperio de turno, que son ellos, vestidos de escoceses. Esta ha sido otra bella postal de la historia para la Copa Derramada. Y hoy, y viste que lo gallego la llenó. No le... Una botella de vino en juego donada por el otrora ganador de esa botella que la cedió. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? Y encima el orgullo que debe generarnos ese oyente, perdón, ¿no? ¿Sí, ¿puedo opinar? No, todavía no, porque vamos con la consigna, después opinamos. Bueno. ¿Cuál es la consigna para que quede claro? Que tienen que mandar un mensaje con su número de teléfono para que lo llamemos o llamar por teléfono al 466-6559 y decir... Hola, Johnny. O... ¿Cuál? Anco. No, pero porque va a superar para mí. No, Anco... Supera en la Argentina. No, yo pienso que diga Anco o Zucchini. Anco sí. O Zucchini. ¿Pero cuál? Es la ¿Franco o...? Listo. Mensaje al 33680099, Anco o Zucchini, sí, tienen que número mandar. Número de teléfono. Y el número de teléfono para que nos comuniquemos con ustedes o llamar en directo al 466-6559. Gratis. Una botella de vino que está acá esperándolos o que el jueves la puedan retirar por los Pero tampoco estudios. Es un trámite tan fácil, Johnny y Michelle. El escribano, olvidémonos. Porque el escribano siempre nos demanda que debe responder... Sí. A una pregunta, sí. Contestada pregunta. Correctamente esa pregunta, sí. A recién así podrá hacerse acceder. Seguramente acreedor. Va a tener que ver con el juicio por jurado, que es muy posible. Lo que nos revolucionó en el día del día. En sí. El día del día. En dio, el día del día. Sí. Y tenemos mensajes que llegan relacionados al tema del día, porque nuestros oyentes son oyentes que se hacen como somos nosotros, unos locos. Unos locos lindos. Ojo que los locos de hoy pueden ser los genios de mañana. Y en esto sé que él comparte un poco porque... Totalmente. Federico es del cañón. O sea, de totalmente. Del cañón. Ojo totalmente. Que es así, ¿eh? El loco de hoy puede ser un genio de mañana. Y el genio de hoy o puede no. Ser un loco, loco mañana. Sí. Porque Charlie hoy... Sí. Y Charlie, Laura, es el loco de mañana. Te voy a decir una cosa. Charlie da dos pastillas más y sí. Lo llevamos al museo de ser el lugar. Yo lo veía la mejor tucho. Cuando estaba con la menta. Para mí la menta sí, ¿no? La hacía menta, mejor. Sí, lo levantaba. La hacía mejor que la... Para mí Mateico era un loco. Sí. Ganó Mateico, el otro día ganó, lo vi, ganó. Ganó Martín Fierro Federal. Es mi maestro Mateico, loco. Mateico es un loco. Un loco muy formal, pero también un loco. Aparte, un al loco... loco lo tenemos como despatarrado. Y el loco también es formal. Tienes razón. Un loco que en vivo te sí. Hacía el programa con la manga remangada pero del saco. Pero te voy a decir una cosa, Raval. En el invierno. Tipo, el tipo que crea un personaje. Se casó con Anín Timóy. Escucha, el tipo que crea un personaje, no un personaje en la ficción, o sea, en una telenovela. Un personaje, un tipo que en los medios es de tal manera. Para mí, por ejemplo, Mirtha Legrand es loca. Es sí. Loca. Sí. Susana Jiménez es loca. Moria Kazan es pelada. Sí, es cierto. Sí, usa aplique. Yo vi la foto. ¿La viste pelada? Sí, sacó un libro que sale pelada. ¿No sí. Estaba con el de Sibina Luna? No. Bueno, pero es cierto, hay grados de locura que no tenemos que buscarle la enfermedad, sino buscarle el fruto de esa locura. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría tener los perros bien locos. ¿Sabe cuál es la diferencia? Los perros me gustan locos, no me gusta el perro. Yo me permito disentir con usted. Como el Budweiser, como le decían. Me permito. qué malo que es ese Budweiser, le dice un Rottweiler. Sí, no sabés. Porque los nombres de los perros ahora son cada vez más jodidos. Es como un perro tirado. Sí. Pero, claro. Para mí, se compra. Una cosa es el loco, es el tipo que él mismo se cree su personaje. Ahora, el que le vende un personaje a usted para que usted lo compre y él no se lo cree, es un hijo de puta. ¿Cómo? Por lo tanto, no, Mirta, o sea, no Legrand, Susana, no Susana Jiménez son dos viejas hijas de puta. Está bien. Puede ser. Empezó así. Che, nos metemos en la parte de cuerpo, mente, alma. Ay, cuando me dicen nos metemos, ¿te puedo leer? Es como que yo entro, son como Víctor Sueiro. ¿Que hay otro mensaje? Sí, hay dos mensajes. Si no puedo hablar, no. Fíjate si hay uno que dice Anko Zucchini. ¿No le anda el...? Sí, tengo un Anko Zucchini. Tengo un Anko Zucchini, pero te lo paso después. Tengo otro que es... ¡No! Dice. El genio de hoy es el boludo de mañana. El genio de hoy es el mismo tipo que es esquizofrénico. Piensen en que ese se arrepintió. Genio. Se arrepintió. Piensen en ese genio que dijo que la Tierra era plana. ¿Quién fue el genio que dijo eso? ¿Los reyes de España? Isabel la Católica. Y no es. Mira, no era un genio. Igual, igual son era todas. Una vieja con chubu. Igual son todas modas. La Tierra es redonda. Claro. Los chicos antes tenían que dormir a todo boca arriba. No. Después desnudo boca abajo. Sí. No lo ponga boca abajo porque no lo ponga boca arriba porque se ahoga con el vómito. Lo pone boca abajo, se muerte súbita. Se muere asfixiado porque le pega la nariz en el colchón, boludo. ¿Qué lo tenés poner colgado? No, para mí... ¿Hay un Anko Zucchini? Sí, se lo paso a Thompson. Sí. ¿Ya hay un ganador? O sea, ¿Ya ganó? No, ya, no, tiene que responder la pregunta. Pero tiene derecho a contestar. Tiene posibilidades de ¿quién ganar. ¿Quién es? Anko Zucchini. Soy el loco Charlie y me manda el número, se lo voy a pasar el a loco Charlie. Y el loco Charlie, encima. Justo. Ahora... No le preguntemos del Zucchini. Ahora pasáselo. Viene, bueno, se viene doctor, hablando de locura, hablando de sanía, insanía, nos metemos en el consultorio de que nos va a definir qué es la locura, qué no es la locura. Así que nos metemos en la clínica del doctor César Ciciolini, más que clínica, un consultorio, más que consultorio, un sucucho que te trata bien. Sí. En otros tiempos fue periodista deportivo, de los mejores, de los corruptos. Ahora explorando el territorio de cuerpo y mente de la humanidad. La psiquis humana. Los pensamientos y sentimientos. Vamos todos al diván. Con el espléndido. Divino. Exquisito. Sublime. Maravilloso. El doctor. César. Ciciolini. Ciciolini. Y vivo la absoluta ansiedad porque tengo demorada también una presentación del programa al que no pude venir. ¿Junta? Por lo tanto, hoy la presentación... va a ser digna de quien es nuestro invitado de lujo, nuestro invitado especial, aquel que comenzó siendo como una especie de actor prostibulario de un programa serio, convirtió este programa en un estado de degeneración. ¿Y para qué volvió? ¿Para qué estudió? Para reformarnos, para enseñarnos, para colocarnos en la senda, que no solo es responsabilidad, sino también es libertad. Por eso, se lo quería decir de fondo un asno. A todos y a cada uno. Llamen a la familia, porque esto es para toda la familia. Llamen a César. Traigan al abuelo, traigan a la abuela. Desconecten al que tenga en terapia intensiva, porque la vida, la vida está acá. Con nosotros, con ustedes, con todos aquellos que lo necesiten. Y los que no. Los que creen que no lo necesitan, pero en realidad lo necesitan. ¿Y por qué ellas, no las necesitadas y también los necesitados, tienen la posibilidad de estar aquí con él, con quien ahora voy a presentar? Cuando apenas pasaron 1:50 de presentación, para decir, casi en los 2 minutos, que está con ustedes y con nosotros el doctor César Ciciolini. Gracias, compañero de la Copa de la Mala. Esta es la música que me gusta, la de los Doddy Stone. ¡Arriba las palmas, vamos! ¡Dejá la compu, Gabadino! ¡Vamos, arriba todo! Con el boliche bailable de César Ciciolini. ¿Cuántas veces hemos ido al Codadón juntos y que de uno me has puesto una concesionaria de moto? Dígame si no le dice no. Una ¡sí! ¡No! ¡Sí! ¿Cuántas veces hemos ido a los cabarets y nos han puesto iglesia evangelista? ¡No! ¡Sí! No. ¡Sí! ¿Cuántas veces hemos ido a los hospitales públicos y no han puesto gasa, no han puesto judita, no han puesto médico? ¡No! ¡No! ¿No dice? ¡No! ¡No! ¡Ah, no! Venía el no. Buenas noches, compañero de la Copa de Damada. Un honor y un orgullo poder estar compartiendo todos ustedes. Y quiero contarle a toda la juventud y a los chicos, y por qué no también a los padres de esa juventud y de los chicos, que si ustedes quieren que sus hijos se dejen de drogar, que no vean más a Bob Esponja. Qué bueno que es Bob Esponja. Bob Esponja hace los pibes drogaditos, Gabadino. Hoy estuve mirando a Bob Esponja y empecé a mirar los cables a ver si había alguna zapatilla colgada. ¿El de la huelga? ¿Cómo? ¿Vio el de la huelga hoy? ¡No! ¡Sí! ¿Sí? ¡Hoy estaba Calamardo! ¡Es un genio! Calamardo es con ácido, Calamardo. No puede ser que un tipo piense lo que piensa y lo ponga en dibujito. Así que si padre y adolescente quieren dejar que sus chicos se dejen de drogar, cambie de Bob Esponja. Es un consejo. Dígame, locutor. Es un consejo del licenciado y doctor César Cicionini. No. Tengo un amparo. Perdón. No me pueden nombrar ustedes. Cuando es con quilombo, no me pueden nombrar. Es un consejo del licenciado y doctor. Era un consejo suyo. Hace mucho que no hablamos de su libro. ¿Cómo está el libro? ¡Gordo! Tiene una tapa de 9 centímetros. Ya no me alcanzan poner papel impreso. Ya le pongo... Scarface. Recordemos que el doctor César Cicionini ha publicado un libro que todas las semanas en las librerías cambia de título. No, son 9 ediciones. Pero es el mismo libro. Bueno, porque no puedo escribir un libro cada un mes. Entonces le vamos cambiando los colores de la tapa, los números. Lo que pasa es que me parece... Los códigos de bala. Me parece también, Johnny, que el doctor está muy acertado en aquello. Está desatado, doctor. Porque la gente ya lo lee el libro interpretando el título y ahí arranca y es un nuevo libro en realidad. No, ¿verdad? Y lo que tarda, aparte, vos por ejemplo, mi libro es un libro cuando antes las viejas vacaciones, de la plaza... Que te iba 3 meses. Aparte uno lee 2 veces el mismo libro y no es el mismo libro. No. Porque uno no es el mismo. ¿Qué? Sí. Doctor, ¿es cierto y eso? Y aparte te voy mezclando las hojas. Porque es lo que, como no puedo volver a imprimir, claro. Te voy mezclando las hojas, entonces te voy cambiando los capítulos y te digo que es nuevo. Y a veces hasta te mezco los capítulos. ¿Es cierto que su libro es el único que no tiene número de página? Mi libro es el único libro que las letras son con imanes. Yo, por ejemplo, agarro, me decodo 5 o 6 librerías y te cambio los textos. Pero te cambio porque lo que hay que cambiar es la vocal. Claro. Para ser buen escritor hay que saber bien, ubicar bien las vocales. Entonces agarro y te agarro una hoja, por ejemplo, donde decía patria, te cambio la L adelante y te pongo la atrás. Es otro libro. Sí, es otra cosa. Dice parto, ve de patria. Doctor, tiene saludos. Tengo saludos. Me parece. Sí. Tengo saludos que me mandan personas famosas, muy famosas. Otra vez los famosos. Siempre. Me manda... Igual no me gusta hablar mucho de mí. No se le nota, pero... tengo 2 saludos que me mandan los oyentes caracterizados, como se dicen, porque no nos hagamos lo boludo. Y todos sabemos que en la radio todos tenemos y compartimos y vivimos. ¿Hay alguien? Con oyente caracterizado. Estoy yo. Todos sabemos que en la radio... Nosotros apoyamos a los oyentes caracterizados. Hemos creado un monstruo de oyentes caracterizados. ¿De cuántas cabezas, doctor? De miles. Y hoy lo sufrimos. Porque le hemos dado a la gente caracterizada, por ejemplo, los tapitos. Hay mucho oyente caracterizado que tiene los puestos de Pancho y de Coca-Cola de la radio. Entonces, nosotros como participantes de la radio, todos sabemos que existen los oyentes caracterizados. No entiendo a dónde va. Todo. Usted desde dice la máxima autoridad de la radio. ¿Dónde está el presidente de la radio? Dice... Desde el año 76. Pero está. No entiendo si está enojado con algo. No hagamos los giles. Para mí esto ya se corre de su tarea específica. ¡Que me corro! Y esto ¡que me corro! Y esto es muy valiente porque es una denuncia. ¡Que me has puesto como una piedra! ¡Saludos! ¡Saludos, compañero de la Copa de la Amada! Afectuosamente, muchos saludos para el señor con todas las letras. Sí. Me dice, señor con todas las letras. S-E-N-O-R. Sí, porque si no te pone señor. Claro. Señor. Si no lo entendería. Señor. Señor. Señor. Pero esta está señor con todas las letras. Sí. Me lo escribe. Señor. O me puede poner ADB también, como se usa. Pero son todas las letras igual. A ver, léamelo al revés. ADB. Roñez. Puede ser. Pero están todas las letras igual. Todas. Y con H me pone, señor. ¿Qué? H mayúscula. Con todas las letras, masiva. Me lo escribe Un niño con utensilio de limpieza y pate de árbol. Ah, hay que adivinar quién es. Por favor, nunca son encriptados. Sí, ¿podrían repetirlo? Porque son personas famosas que yo quiero proteger. Está el Wiki César dando vuelta. ¿Te lo repito? Por favor. El nombre es un niño con utensilio de limpieza y pate de árbol. Y parte de... Él lo escribe. Un niño... Le puedo dar una pista, si quiere. Primero, ¿utensilio de limpieza se dice? Sí, se dice. Sí. Medicinalmente se dice. Déjenmelo. Medicinalmente. Déjenmelo. Sí. El apellido lo puedo llegar a tener, pero me falta el nombre. A ver, ¿cuál sería? No, pero le puedo diferenciar. Un niño es el nombre. Sí. Y utensilio de limpieza y parte de árbol es el apellido. Ah, un niño... Es el nombre. Con los utensilios. Con utensilios de limpieza y pate de árbol. ¿Lo van a adivinar? No. Fue un 10 no. De la concha de su madre. Por favor. El pibe va de dama. Es utensilio, ¿vale? Saludos que nos siguen mandando afectuoso, muy cariñoso de la Copa de la Amada. Me mandan un abrazo grande. Grande con todas las letras. Grande, G-R-A-N-D-E. O me había puesto Ande, me podía haber puesto. Saludo a su familia, me pone, hijo de puta. Porque no, porque nos tratábamos, éramos muy afectuosos. Admirador de toda la vida. Famoso cantante cordobés y una plancha que mancha. ¿Rodrigo? Sí. ¿Y la plancha? No sé. ¿Boda? ¿Boda? Lo digo moda. ¿Rodrigo qué? Boda. Mora. Plancha que mancha. Mora, claro, la plancha que mancha era mora. ¿No te, la moda no te mancha? Sí, te mancha. Era no, fácil, sí, compañero, sí, no, la copa de la moda. Bueno, vayamos al tema no, de día de hoy. No es fruta. O árbol no, también, ¿no? Sí. La moda es claro. No, la moda, la moda es árbol. Sería Rodrigo Moral. La moda te mancha de adopa. César. Sí. Déjeme. El otro día bueno estaba, el otro día hubo uno lindo que te dije, ¿eh? El titular sí. Para el próximo bloque sí. En el consultorio del doctor César Ciciolini sí. Vamos a tratar el tema... Sí, de Bob Esponja. No, ¿Cómo que los Bob? Chicos se dejen de drogar con Bob Esponja? Yo tengo anotado otra cosa, la producción. Bueno, le voy a dejar un título, pero esto es un tipo de científico, un tipo de funcional. Fluctuante, a lo mejor también para lo que es nuestra audiencia. Frustrante, sí. Fluctuante. Y una actitud ante la vida. Por ejemplo, cuando una persona agada viene, camina dos pasos y se pone frente a uno sí. Y baja los brazos. Sí. Es una actitud es de un tiro, temor. ¿No es un tiro libre? No. Ah. Tiro libre si se agarra dos huevos. ¿Y cuál es el título? Actitud de temor. La mano en los brazos. Ahora, mano enojada es de pechito. Bien, pero en el consultorio, el doctor César Ciciolini, sí. Vamos a tratar, después de la tanda, justo. Este tema. ¿Cómo funciona, que Dios ausente, un banco de esperma? ¿Y con psicología qué tiene que ver eso? ¿Y las manos en jarra? Sí, porque si no se te para, si no te hace la cabeza, no se te para. Ah. Diga, soy Miguel Acosta. No, soy Miguel Ángel Costas. Pero vos le abreviaste el segundo nombre. Yo le quería abreviar entre el segundo nombre y el apellido. No, sepárelo, porque la gente va a creer que soy Acosta. Tiene razón. Y es Miguel A. Costas. Entonces, yo se lo dije junto. Bueno, diga así, soy Miguel Ángel Acosta. Costa, no, Costa. Bueno, la abrevié de vuelta, perdóneme. Dígalo usted, su nombre. Miguel Ángel Costa. Costas, vamos a ser más claro. Ahí está, vamos. Bien. Mándenos a tanto, pero con su nombre y apellido. Bien. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Yo aborté.

Por supuesto, compañero de la Copa de la Madre. ¿Y por qué muchas veces hemos visto ese spot? Hemos visto a lo mejor también propaganda. Tratando de reciclar. ¿Pero para qué? Propaganda. Son propagandas de medias. O de cocot. Es una propaganda. ¿O cuántas veces nos han tratado de inculcar que solamente había que donar órganos? Que un órgano, por ejemplo, es un hígado, un riñón, un pulmón, un dedo. Un Yamaha. Eso iba a decir yo. ¿Por qué un órgano es solamente una cuestión que uno puede palpar? ¿Y por qué no también nos hacemos una campaña, una propaganda, donde podamos donar esperma? La propaganda. Claro. Sí, hagamos propaganda entre todos, puto. ¿Por qué no hacemos la propaganda? ¡Grite, puto! ¡Propaganda! ¡Propaganda! ¿Cómo sería la propaganda de el donante? Es la cuarta palabra que escuchaba el programa. Viene anco y después en la Argentina las más que se dice es propaganda. Propaganda del donante. ¿Y cuántos años? ¿Cómo sería? ¿Cómo vendría a ser? La propaganda del donante, por ejemplo, es. Por ejemplo, famosos que se prenden a. Claro. Sí, que se prenden es una palabra apropiada justo para este tema. Es con doble sentido, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos sentido ese camión que pasa buscando meo? ¿Cuántas veces hemos sentido ese camión que busca bidones de meo? ¿Y por qué no le damos bodilla? ¿Cuándo? ¿Viste que hay camiones con pibes corriendo con bidones de Odín? No. Dicen con eso hacen crema, boludo. ¿Cómo que no? Te dejan en la puerta de tu casa y vos decenas de meo. Es cierto. O sea, hay que dejar un bidón con el aceite viejo que no se utiliza. ¿Qué aceite viejo? Y otro con orina. Bueno, yo a veces la agarraba y viste, le choreaba a los vecinos y pensaba que el aceite era el bidón del aceite. Y me hacía una milanesa de meo. Que vos no sabés lo que era. Pero lo que te quiero decir es esto. ¿Por qué nosotros no agarramos? ¿Usted sabe, por ejemplo, cómo se junta el esperma? Cuando, por ejemplo, la gente pasa con el bidón y no juntan Odín y juntan esperma. Sí, ¿saben que se junta de esperma para conservado? Perdón, doctor, sí. ¿Eso se hace la extracción en el momento? Se hace una extracción o por Vanesco o por Adedín. No, digo del semen. En el momento. Tiene que ser fresco. Hay casas que uno sabe que donan esperma porque tienen el esperma es muy frágil, ¿no? Si lo tenés un día ya. Es muy gelatinoso y es de poca resistencia. ¿A qué temperatura se conserva? El esperma, siempre de cuero. Hay que agarrar y hay que hacerse como un molde de cuero en forma de poronga. No sé si me gusta el tema que estamos hablando. Pero usted se da cuenta de la persona. Perdóneme, le pido que baje su propia dialéctica profesional. Bájelo porque la gente que está escuchando quiere entender. Para que siga más. No, es demasiado técnico lo que habla usted. Sí. O sea, bájelo a lo popular. A lo popular. Que sería, por ejemplo, yo te digo una fórmula, P. Ajá. ¿A lo popular qué es? Lo que te quiero decir es lo siguiente. Uno se da cuenta de las casas que son donantes de esperma. ¿Cómo? Porque tienen en la puerta un agujero a más o menos de diámetro del miembro del jefe de familia. Ajá. Entonces, para no ver a donante de el esperma. Plan jefas y jefa. Sí. Para no ver a donante de esperma, el del esperma pasa con una tapita de mayonesa de lata. Sí. Y te pone en el agujero. Y el donante, que es el jefe de familia, pimba, pimba, pimba, y de daga para afuera. ¿Cómo se conserva el esterma? El terma en la heladera, siempre. El esterma se clasifica. Por ejemplo, uno puede ir a un banco de esperma y por ahí pide un pibe con faltante. ¿Cómo? Con faltante, porque hay diferentes. Hay, por ejemplo, esperma para rubio, esperma para negro, esperma para colorado. Hay esperma con faltante. ¿Con faltante? Y un vasito. O un dedito, o sea, depende, es como los coches, ¿viste cuando va a comprar un Forá? Que es un coche antiguo y te dice, bueno, lo como para armar. Que le falta la duela, ¿eh? ¿Como para armar? No se puede armar, viene así, pero uno sabe ya que compró un esperma con faltante. Es como un kit. Es como cuando uno va a los seguros y compra coche chocado, ¿viste? O sea, hay un esperma de pibe chocado, que al pibe por ahí le falta un dedito, cosas boludeces. Bueno, que después también tiene... hay que hacer porque es algo que la gente generalmente rechaza, porque siempre los pide... Perfecto. Rubio, de ojos celeste y banquero. Sí. Y que los padres no vengan ni a decamar. Y a debe, la mujer, la aristocracia que quiere, una negrita. Porque se la lleva como si fuera un caniche. Pero busca lo diferente. Busca lo diferente, es un caniche para la nena, ¿entendés? Busca en esperma. Cierreme, César, por favor. Ahora vayamos porque también hay una denuncia para hacer, que es el esperma que se trafica. Porque en Estados Unidos ya hay plantaciones de esperma. Apa. Que usan mula para trasladar los espermas. ¿Viste que la droga la traslada en el intestino? Sí, sí, sí. El esperma, hay mujeres que lo trasladan en la boca. Ah. Es una... Se refiere hay al... que tener unos huevos. ¿Se refiere al barrio de la boca? No, no, a la boca. ¿Le puedo pasar a la página para donar esperma? Por y ya favor. Cierro porque esto es una función. www.nahuasca.com.ar. Y si querés, comunicate a la más sociedad de tu barrio. Porque hay muchos comedores de barrio que están usando... Está Facundo Arana, ¿no? En la campaña. Sí, que esperábamos que se muera cuando subió la montaña y volvió, hijo de puta. ¿Y por eso que no habla Facundo? No, porque trafica huasca. Ah. Muchísimas gracias, doctor. Interesantísimo, como siempre. A mí me ha abierto otro panorama de la vida. Mirá, y si de otro panorama de la vida te digo, dice, libro recomendado con el tema del día. Alguien voló sobre el nido del cuco. Ah, mire, ¿lo conocés? Eso me un falta flaco leer. Que se hace loco para no ir preso. Y resultó más loco que los locos, pero menos que los doctores. Pero, sigue el mensaje, pero vamos a hablar con la persona que lo mandó el mensaje, porque ya está en comunicación directa el señor Charlie, que se hizo acreedor. No, todavía no. Al participar. Sí, muy bien. Que le avisaron. A participar, pero casi que lo tiene, ahí ojo, está. Y ojo, con este mensaje, cómo arranca más. Porque la frase es a-a o a-a, nada sí. De dudo, hola, no. No, la frase primero al aire. Es la frase al aire. Ya la mandó por mensaje de texto, la frase al aire, señor Charlie. ¿Es? Alco Fukini. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Charlie. Franco Zucchini. ¿Cómo es el libro este que ha mandado usted este mensaje, no? El, sí, sí. ¿Cómo es el libro este? Sí, un loco me pasó el libro y lo leí y estaba bueno y para recomendar. Pero usted acá da un dato de que es el libro que después fue basado en la película Atrapado sin salida, por ejemplo. Claro, después me di cuenta de que después que vi la película, digo, qué parecido al libro. ¿Y qué mejor, la película o el libro? Aléjese un poco del tubo, por favor. A ver ahora. Auricular. Del auricular, sí. Sí, sí. No, un poquito antiguo en la antigüedad mía. Es muy vinílico. El tubo de la luz. Charlie, ¿a qué se dedica? Acérquese un poquito. Soy tatuador. Tatuador, qué lindo. ¿Cuánto, sí. es, cuánto está un tatuaje? ¿Tiene que ver con el diseño o con el tamaño? El precio. Y ambas. O sea, el tamaño es importante para usted. No, más que nada el diseño, sí. Si es medio complicado, sí. ¿Y los colores? ¿Cómo? Ah, ¿cómo varía el precio? Eso queremos saber. Yo estoy interesado en un próximo tatuaje y todavía no sé qué ponerme. Pero, ¿cómo varía? Varía a dónde vas. Ah, depende. Si vas a una casa, si es por acá... Si vas al supermercado, te conviene tatuarte una bolsa. No, pero yo voy con usted, Charlie, ya que nos conocemos hace cuánto que nos conocemos, hace 2 minutos. Sí, claro. Más o menos 30 segundos, sí. Charlie, buenas noches, le habla Michel Torino, ¿cómo le va? Hola. Buenas noches, Charlie, le habla Michel Torino, ¿cómo le va? Dijo. Ahora voy a buscarlo, creo que ya me lo gané, la botella... No. No es Michel Torino. Es otro vino. Ah, no, tú le vas a... Es un poquito mejor. Dígame una cosa, Charlie. En el caso de que una persona llega y le pide un tatuaje donde usted ve que su personalidad no es acorde a lo que le pide, ¿usted le sugiere o directamente le hace lo que se le canta la bola? Mirá, ¿cómo se van? Se puede ir a aconsejarlo y a veces hay algunos trabajos que hay que rechazar. No. Hay que respetar al cliente. O te presta las máquinas y te lo cobre y te lo doy. No. Charlie. Ah, sí, es la chica, sí, bueno, pues, ¿cuál es el tatuaje más boludo que. O sea, el que dijo, pero esto te tengo que poner? Y no diga nombres, ¿no? ¿Cómo? El que más hago encima. ¿Cuál es? Gauchito Gil. El Gauchito Gil. ¿Cuál fue la zona, Charlie? A He-Man. ¿Tatuó alguna vez a He-Man? ¿Alguien se quiso poner a He-Man? No, hice el logo del Thunder, acá el logo de los otros, de Transformers, de los Decepticons. ¿Hizo alguna vez, Charlie? Y el Príncipe Adam te vende. Sí. Si te ¿Charlie hizo alguna vez a Moe? No. ¿Nunca le pidieron a Moe? No, nunca hice ni Moe ni Simpson. No le pidieron. Dígame una cosa, ¿dónde fue la parte más erógena donde hizo ese tatuaje? Donde, cuando terminó esa sección... Buah. Sí, es profesional esto, no. ¿A dónde? Tiembla, pero hay que darle. ¿Pero a dónde fue esa parte? ¿Hasta dónde llegó? Pero un poco como que el tatuador. Es profesionalismo. ¿Hasta dónde llegó? Es como un ginecólogo. Llegó hasta el final, pero ¿Hasta el final llegó? El tema es que la piel, el tatuador ahí, debe estar viendo cómo la piel se le levanta, no es algo tan es como lindo. Para mí es como el ginecólogo. O como un depilador. Claro. Hay que ser serio, sí, no se puede, no. O sea, ¿es tan profesional usted, por ejemplo, en ese caso? Está bien. O sea, mirá bien, listo, después dale con todo. Claro. Y usted, por ejemplo, es como el doctor que cuando va con una mujer con angina le hace sacar toda la ropa y usted le tiene que hacer un tatuaje, por ejemplo, en el cráneo. Y agarra y le dice, bueno, quédate en Bombachi Corpiño. Sí, la tiro. Por la duda, se agarra, agarra. Sí, claro. Se agarra. Para que no se maree, porque por ahí... Claro. Yo voy a hacer una pregunta porque hay un gran... Para mí es un gran mito popular. ¿Se puede... Sí, par impar. ¿Se puede tatuar un pene? Se puede, sí, pero eso es lo que te decía. Yo te doy las máquinas y te lo cobro, pero que yo te lo voy a tratar. Pero supongamos que el cliente lo sostiene para que usted trabaje. No. ¿Viste la reina? O sea, la zona, digamos, testículos, pene, no. ¿Salgo? Usted no. ¿Alguna vez tatuó? ¿Y si me lo saco? ¿Tiene alguna? Claro, se lo llevo, por ejemplo. Se lo dejo y me voy. Te traigo este pene, me lo tatuás. Claro, ¿para cuándo lo tenés? Yo tuve un accidente con la moto hace años. Sí. Y tiene. Lo tengo con abrojo. Sí. Dígame una cosa, Charlie. ¿Alguna vez con el tatuaje le dio la posibilidad de poder explorar otras latitudes? Por ejemplo, haber viajado. Sí. Conozco el norte, Salta, Jujuy. Ahí lo escucho más. Esa temporada me fui a Gualeguaychú. ¿Por el tatuaje? San Bernardo. Siempre con el tatuaje. Me abren muchas las puertas a la gente. Ah. Soy bienvenido. Por ahí voy a un pueblo, llevo un furor un mes. Sí. Todo el pueblo emocionado. Tatuaje. Llegó el tatuador. Y dice, quédate en mi casa, viste un asado, se juntan los amigos. Y usted de guacho le repite el tatuaje a todos. ¿Cómo? Y usted le repite el tatuaje a todos. Todo ese pueblo está tatuado. Está todo con lo mismo. En diferentes pueblos. Claro. No, en el mismo pueblo no vamos a hacer la quemarla, ¿no? Charlie, se escuchaba bárbaro recién. Me parece que se había alejado del teléfono o acercado. Algo había hecho, pero se escuchaba bien. ¿Qué es, cuando yo llego a una casa de tatuaje, qué es lo que el tatuador me dice? A este tengo ganas de tatuarlo, porque me pidió algo... La actitud. Sí, me pidió algo que tengo ganas de tatuarlo. ¿Qué ¿Cómo es? Le cae bien haceme lo que quiera, o haceme tal cosa, haceme... Claro. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que le cae bien al tatuador y qué es lo que hace liberar lo predispone, su creatividad al máximo, ¿no? Claro, su locura. Claro. El estilo que tenga, el estilo de la persona, del tatuador. Si hay algunos que se dedican a los tribales, otro al nuevo estilo. ¿Y usted? ¿Y usted? Al Gauchito Gil. No, me gusta, pero bueno, ni hacer letras tampoco, ni hacer estrellas, pero bueno, todo por la plata. ¿Qué? ¿Y usted qué es lo que más le gusta? ¿Que le pidan? ¿Tribales? ¿Dibujos? Sí, mucho dibujo. ¿Le gusta hacer, por ejemplo, la tela de araña? ¿Le gusta hacer, Charlie? Sí, también está linda la tela de araña, sí. ¿Ha hecho tela de araña? Hay que hacer con sombra, así que como que... ¿Ha hecho alambres de púas, Charlie? Hice uno, dos, no. ¿Ha hecho alambre de púa? Es muy yo le voy a contar una cosa. Yo estoy muy tatuado. En realidad, por la radio no me ven. Pero uno de los tatuajes que más me gusta que me hice en el pecho, que fue un alambre olímpico de 2 metros. No, pero eso es lo que quisiste pasar, un alambre de púa. Ah, ¿y me quedó? Te quedó marcado. No. El tatuaje es otra cosa. No. Ah, los puntos, ¿no? Eso no. Es cicatriz. Ah, cicatriz. Está bueno. Charlie. Claro, que tenga la cicatriz y la piel lastimada, que ese efecto de con sangre un poco. A mí me gustan los balazos. ¿Vio en los coches que parece que son balazos? ¿Cuál es el trabajo que nunca haría a pesar de que le paguen 35 lucas por mes? Ya te dije, este es de reina, te había dicho, te doy las máquinas, este le va, bueno, lo que sobra, mi canción. Claro. No esperaba. No, yo no esperaba otra respuesta. Yo no entendí. Bueno, Johnny le va a hacer ahora, en este momento, la pregunta del que se hace indispensable. Para ganar. ¿Está nervioso? Responda correctamente. Sí, para no me interrumpa, por favor. Para que usted pueda tener acceso a la botella de vino tan deseada. Acceso carnal, se dice. Sí, carnal, bebal. Charlie, sin repetir y sin soplar, porque tiene que decir una sola cosa, claro. O sea, no va a tener que repetir mucho. Y si sopla, no sale. De las canciones, pará, pará, pará. ¿Qué es lo infaltable, una frase infaltable en una canción de amor? Qué jodido que se escribió. Tiempo ya. Estrellas. Sí. Pero estrella, una frase que diga estrella. ¿Cómo estrellas sería? Estrellas de frase. Piensa. Tus ojos me encandilan como estrella. Tus ojos me encandilan. Sus ojos me encandilan como estrellas, porque eres la más bella que me pude garchar. Escribano, ¿qué dice? A ver, cánteme un poquito de la canción. Cánteme, cánteme un poquito. Nosotros hacemos los coros. Sus ojos me candilan como estrella. Esa es la más bella que yo me pude grabar. Porque la vida es más bella. Me gusta cuando son terceras voces. Sí, excelente, Charlie. Ha sido. ¿Se escaparon del otro de ustedes? ¿Cómo? ¿Al día libre ustedes? Cuando yo lo decía, una señora que le daban que salía de. Del hospital. ¿Se siente bien, Charlie? Si hoy es el día libre, ¿usted dice si hoy es el libre de ellos? Charlie, de mis compañeros. De los lavarropas, me dijo. Lo escuchamos un poco mal. No se puede decir Marca. No, Marca no se puede decir. Lo escuchamos un poco mal. Aléjese o acérquese al teléfono, haga algo diferente a lo que está haciendo. Ahora, por... No, pero lo escuchamos un poco mal desde la parte emocional. No, es la comunicación. Técnicamente, a ver. Bueno, una vez conocí a una señora que le dio un día libre en el hospital psiquiátrico y me contó que estaba encerrada porque era de la loca de los lavarropas y se había metido en una casa esa que venden lavarropas electrodomésticos. Sí. A romper lavarropas se metió. ¿Cómo? ¿Una loca amiga? No, lo conocí así en la calle, charlando. Con la loca, una loca linda. Tema de loco. Pero, la loca de lavarropa. La loca, hablando de la locura que estuvimos hablando en el día de hoy, qué lindo. ¿Cuándo pasa a retirar, Charlie? El la semana que viene. ¿Cuándo? ¿El jueves que viene? El próximo jueves. ¿Qué fecha es? Sí, pasó. ¿A qué hora estima usted que estará por aquí? ¿A qué hora estima? Es de 9 a 12, usted puede pasar a la hora que quiera. Sí, ¿cuánto tarda? Antes de las 9, ¿no? ¿Cuánto tarda un tatuaje más o menos? Depende. Sería interesante que pudiera hacerle a alguno de los conductores un tatuaje y lo transmitimos por radio. Un tatuaje en vivo. ¿Se animaría a hacerme? Yo quiero hacerme un punto y aparte. O un punto y coma te tenés que hacer. Un punto y coma. A mí me gustaría hacerme, por ejemplo, debajo del bigote, 3 puntos suspensivos. No, un punto y coma me gustaría. Sí, es lindo tatuaje, sí. No un punto y coma, pero bien artístico. Sí. A mí me gustaría hacer una nota musical. Por ejemplo, ¿usted me haría la negra? Una semicorchea. Claro. Una corchea. A mí me gustaría en el mentón hacer un gardel al lado del mentón. Bueno, pero no. Gardel y la pera. No lo vamos a torturar tanto, Charlie, pero sí lo invitamos a que en una próxima fiesta de la radio pueda hacer un tatuaje en vivo. Un mar. No, un marrón. Sí, por eso le decía, para la semana que viene ya llevo todo lo preparado. Dale. Bien, yo me tatúo. Yo me la banco y me tatúo. Bueno, tráete, escuchá. Yo no me la banco. ¿Se lo puedo pedir por plata? Tipo, haceme 25 pesos de tatuaje. Claro. Haceme todo esto de tatuaje. Haceme 25 pesos de tatuaje. Yo traigo plata y le digo, llego hasta esto. Y usted me hace hasta ahí. Claro. Por ahí es punto, sin coma. Agarra, sube. No se exceda. No se exceda, no haga de más. Si no, el tipo. No, sabes que mi estaba sube. Hasta hace poco, o sea, entrenegado, decía, no, porque te vigilan, te controlan todos los viajes, sabes dónde estás. Claro. ¿Para quién carajo le importa dónde uno viaja? Ahí se fue. Moreno buen 11. Ahí se fue a Edo. Nunca voy a bajar en ramo. Charlie, Moreno 11. Ojo que este va a caballito. Un gustazo. La seguimos el jueves que viene. Y el jueves que viene le vamos a meter música en vivo y tatuaje en vivo al programa número 156 de la Copa Derramada. Sí, con su vino esperándolo. Y una picada para compartir con nosotros. Qué bueno. Qué grande. Lo esperamos, ¿eh? ¿Charlie es con Y o con I común? No sé, porque ahora ya me pusieron encima, antes era el loco Charlie, pero ahora me parece que va a quedar el boludo Charlie, por lo que me estaban contando. No, no, no, no, el boludo... Sí, antes era una locura y después pasan los años y se ven como el boludo Charlie. No, yo creo que no. Para mí usted va a ser más Anco que... Anco o Zucchini. Yo prefiero ser Anco a Zucchini. Toda la vida. Quien nace Anco nunca llega a Zucchini. Nunca. Charlie, la verdad que un gustazo enorme. No se vaya, quédese. Los donantes de esperma, eso ya es viejo. ¿Lo del esperma? En mi caso sí, Charlie. Sí, sí, eso lo empezó Ricky Martin hace mucho tiempo. ¿Ricky Martin qué hizo? ¿Juntaba esperma en un fraquito de mayonesa? No. ¿O lo llevaba de aeropuerto a aeropuerto? Esperma por el culo. ¡Ah, qué bonito! No, por favor. Estaba mi Ricky Martin. Por digamos favor, por son. Favor. Qué digamos bonito. Que Estados Unidos es un estado genocida. Compórtense sí, todos. En un ratito se viene la M de Gallo Pinto y la Nacional Moreno Geographic. Charlie, lo esperamos el jueves que viene en los estudios de FM Moreno Irigoyen 77. Sí. Para que se lleve. Tatúese la dirección, Charlie. Su gran premio. Dale, ahora me está sentiendo la dirección. Tatúate un árbol porque te llevas uno de los árboles. Yo me tatúo. El tema del día estaría para que sea tema del mes. Sí, tema del mes. La locura sí hay que desarrollarlo un poquito más, ¿no? Sí. Como tema del mes. Estaría bueno. Sí. Y nos va a hacer laburar mucho y no somos de laburar tanto. ¿Cómo hago otro 59? Pero es buena la propuesta. 900 los tuyos. Gracias, Charlie. Abrazo, la verdad. Okay. Lo esperamos el jueves que viene. Y ahí la seguimos. Que no se corte, como decía. Sí. Para un tatuador nada mejor que un abrazo. No, y aparte, Charlie, me imagino lo que usted debe, lo que debe admirar al enano de la Isla de la Fantasía, ¿no? Se, ya quedó afuera. Lo dejaste sin palabras. Tatu. Otro gran ganador de la Copa Derramada. Viene bien el vino, ¿eh? Son todos borrachos, qué lindo, che. Mirá. No, cortale, cortale, no vale. Y no la vale, semana que viene tenemos un desafío. Le vamos a tatuar una tela de araña en el cuello. Arrabal. Claro. Y aplaudimos kinder, entre todos. Un kinder le podemos tatuar. En un ratito se viene la Nacional Moreno Geographic con una particularidad. Sí, una denuncia. Con una denuncia con los sabiondos, para no decirle más eruditos, mm-hmm. que van a tratar sobre un tema que nos aqueja a todos. Sí, y sí. La M de Gallo Pinto con noticias fresquitas. Que llegan desde la agencia de lotería. Exactamente. Y también tenemos hinchada del Papa. Y también vamos a tener los actos de liberación. Y necesito que venga el cerrador de bloques ahora. Cuando algo está abierto, vení que te lo cierro. Sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolenta. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente. Muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado, gente que viene y que va. Soy Miguel Ángel Costas. Estás escuchando La Copa Derramada. Y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, llevo mi chica a bailar. Sábado, pero la farra acabó. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés viajar en el transporte público de forma gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Espacio Publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia.

9 minutos pasaron de las 11 de la noche y tenemos lugar para todos en la Copa Derramada. Tenemos lugar porque la ley de medio nos obliga que hay que darle espacio a las mayorías, a las mediorías y a las minorías. Qué bueno es eso. En mi condición de representante del veredicto de las tres fuerzas, ¿quién les habla? El general Leandro Liberto les da las muy buenas noches. ¡Muy buenas noches, Leandro! De acuerdo a lo decidido, en el marco de la reforma militar y el asesoramiento de la señora Ludovica Esquirru, se ha decidido, en pos de reconocer la sensibilidad del camarada de arma, se podrá llorar. Uno, cuando en el hogar se pique cebolla. Dos, cuando en el desfile militar la punta de la insignia patria se meta en el ojo del soldado. Tres, cuando en el acto sexual o coito, en el ámbito del sacrosanto hogar, la patrona maltrate con intención o sin ella la zona erógena y restringida del acto amatorio. Cuatro, al escuchar canciones patrias, como así, la ya casi olvidada, valiente muchachada de la Armada, que lejos de amor y hogar. Cinco, y por último, cuando ante la impartición de una orden al niño o niña con quien lo una un vínculo parental, se obtenga la respuesta, chupame un huevo o anda a cagar. ¡Firme! Y en otro particular, y a la espera de que en el hogar no falte el puchero ni el buen vino de mesa, el general Leandro Liberto les desea que tengan muy buenas noches. ¡Muy buenas noches, Leandro Liberto! Qué interesante que es que uno pueda tener lugar para llorar, sí, ¿no? Y que pueda tener espacios. Miren para llorar. Los logros de la democracia, ¿verdad? Porque esto era impensado en el ámbito militar. Impensado que uno pudiera llorar. La sensibilidad del camarada, sí, de armas, ¿verdad? Bueno, que ya haya una lista. La escuela militar, claro, se maneja mucho por listas. Por listas, sí. Sí. O sea, cuando te dicen prepárate, es claro, estar alistado. Sí, y aparte han tenido también muchas listas. Sí, difíciles, sí, sí, de decodificar a veces, pero sí, listas al fin. Y difíciles de hablar, por lo menos. Porque cada uno tiene vida su dialéctica. En un ratito, ¿no? Me sale una cosa rara en la voz. Sí. Ay, nos metemos también en otro espacio que la ley de medios nos obliga. Sí. Nos presiona, tal vez. No está mal que se nos presione a favor de la libertad. No, no está mal, ¿no? Y nos metemos en lo que tiene que ver con una AM dentro de la FM. O sea, los medios estamos obligados, pero de buena manera, responsablemente, de tener un espacio AM. Exacto. Para la posibilidad de que desde la FM se tolere, se admita ¿Qué es? Una buena AM. Y se FAM... Hice las la AM Asociación. Nos despertamos, nos levantamos de la cama con esa inmensa sensación de orina por venir. Nos vamos al baño. Y mientras una mano lava la otra, las dos lavan dinero. Ahora sí. Corrupción y actos de infidelidad, es que así somos. Pucha, es que así somos. Somos Franchella, Campanella, Estela, Soplavela, Mariotos, Mareco, Marcote, Marmota, Marciano, Maricota. Maricota. somos argentinos que nos levantamos y como todas las mañanas le damos inicio al día del gallo pinto, o como todos los días le damos inicio a la mañana del gallo pinto. Titulares, ¿qué tenés que saber? Información para el gallo pinto. De acuerdo a las últimas comprometedoras declaraciones del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, el tema del círculo rojo ha trascendido el ámbito periodístico. El asesor del partido de Mauricio, el PRO, está muy preocupado, más que por el círculo rojo, por el agujero negro que tiene Mauricio en la cabeza. Nos vamos entonces con esta rara carrera que tiene el tiempo sobre nosotros, y el tiempo no es la hora, el tiempo es el clima. Nos vamos a la Torre del Servicio Meteorológico Nacional. Torre del Servicio Meteorológico, ¿cómo va a estar el clima en la República de Moreno en los últimos 3 días? Muy buenas mañanas, compañero del gallo pinto. Informa desde la Torre del Tiempo, María Aurelia, y me reservo el apellido por honor a mis maestros. Este día, compañeros de la Copa de Ramada, estará nublado parcialmente. Despejado parcialmente. Con probabilidad de cielo parcialmente. Informó para la mañana del gallo pinto María Aurelia, parcialmente. Cordialmente hacía el programa mi amigo Mareco. No sería malo que comience un programa que se llame Parcialmente, pero tenés que saber más de lo que pasa en la vida cotidiana, en las noticias. Esto es lo que tenés que saber. Esto es un, las últimas noticias. Información de urgencia para el gallo pinto. Te la aprendió de memoria. De acuerdo a la muy trágica situación por los incendios forestales vividos en la Docta, precisamente en Córdoba, toda la nacionalidad, todo el país, está en alerta y en plena colaboración. De cualquier modo, el gobierno de Córdoba ha dado por seguro que se ha mantenido el mayor patrimonio político de la provincia. Está a salvo el quincho de la Sota. ¿Sabe cómo le dicen a de la Sota? ¿Cómo le dicen? ¡Qué calor, boludo! Le dicen. ¿Cómo calor? ¡Calor! ¿Por qué? Porque está quemado, boludo. ¡Calor, boludo! ¡Calor! ¿Qué no, le pueden decir más otra cosa? Le dice, ¡qué calor que hace en Córdoba, boludo! ¡Qué calor! Claro. Nos metemos en el horóscopo. El horóscopo a cargo de un ex presidente de la nación. Estos son los gustos que nos damos en vida y los lujos. Esto es muy buena. Tarde o día, no sé. Dos si, puntos. No sé si va en vivo. ¿Vamos en vivo? Estamos en vivo, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gallo pinto. Estamos ahora con el horóscopo parquero. A los nacidos en enero, hasta incluso los 3, 4 de marzo, es el signo de bicho bolita. Es muy para adentro, redondito y redondito y ruede y ruede. Y los chicos juegan a veces. No sé si ha visto. A veces los chicos juegan y eso está mal. Porque es un animalito y grita pero bajito y no lo escucha. Entonces hay que decirle, tiene que decir la madre. Bicho bolita, rueda, rueda por la pendiente chiquita. Entonces después le dice la mamá. Entonces, ¿ves bicho bolita cómo sufre? Así, dice, como si te agarramos a vos y te apretamos, por ejemplo, el dedito. Y así el bicho bolita. Soy bicho bolita. En el horóscopo del doctor Fernando de la Rúa, soy bicho bolita. Me gustaría saber qué es cada uno de los participantes de este programa. Bueno, ¿no? Vamos a ir develando cuando me digan el mes. No repite bicho bolita, porque es hasta el 4 de marzo. Después, abril del 2007. Abril de 2007 estuvo fresco. Fresco, fresco. Yo me acuerdo, estábamos con los chicos. Era chico, los chicos todavía. Y nosotros los llevábamos, me acuerdo, al chope. ¿Y los grandes? Los grandes no eran chicos, eran ya más grandes. Porque ahí están los chicos y después están los grandes también. Como las grandes cosas que también hay que tener carácter. Así se puede hacer en la patria. En la ruta, vos pasás un pasacasé. En la ruta, da rienda suelta a tu imaginación. En la ruta pasan cosas y en la ruta también hay tránsito. Como hay tránsito en la República de Moreno, nos vamos a la torre de tránsito para saber el estado de las rutas argentinas. Muy buenas mañanas, compañeros del Cayopito. Informa desde Torre de Tránsito. Torre de Tránsito. Acceso este, con probabilidad. Luján, ruta 7, congestión. Con probabilidad de más congestión. Tren Sarmiento y subtes sin demora. Informó para la mañana del Cayopito el esposo de probabilidad. Y Tren Sarmiento y creo que Tren Mitre también estatizados al fin y al cabo. Después de todo y después de ti, ya no hay nada. Más noticias que tenés que saber en la mañana. Información Gallo Internacional. El Ministerio de Salud griego autorizó ante la crisis a la venta a bajo precio de los alimentos, inclusive vencidos. Según se nos informa, se seguirá profundizando el ajuste autorizando a la venta y consumo de la gente vencida. La actualidad nos lleva... ¿A dónde nos lleva la actualidad? Nos lleva hacia algún lugar de los países nórdicos, pero nos lleva en contacto directo con nuestros países céntricos y con nuestros países súrdicos. Nos lleva... Marxísticos. Nos lleva entonces a ampliar el tema del juicio por jurados y vamos a hablar con especialistas, especialistas que tenemos en los países nórdicos, no en los céntricos ni en los súrdicos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros del Gallo Pinto. Aquí desde Oklahoma, Estados Unidos, por intermedio de la CNN, la ACBC, la Song Fan Sub y la K1U. CGT. CGT. O Libar. Estamos aquí, desde Texas, Estados Unidos, reunidos con un experto en jurados. Y aquí, desde los Estados Unidos, desde Toronto, Texas, Massachusetts, Kentucky, estamos en presencia, compañeros de la Copa Derramada, y disculpen a lo mejor mi neutro. Estamos reunidos. Le voy a hablar en neutro. Así entendemos lo americano con lo argentino. Nosotros nacidos en Massachusetts, estamos en compañía de un experto, juradita, como se dice, en la Argentina. ¿Y por qué no? Me raspa un poco. De un jurado. Experto en jurado. El señor Mike Elfo. Buenas noches. Hello. Oh, put your head on my shoulder. Hello, Johnny. How are you? I really want to thank my mates, man, and now may be that the jurors of the justice of this time of this moment is indispensable to take of jurors of justice. Dice el jurado que está contento de participar de un programa argentino de la AM de Cachopito y que por eso está dispuesto a contestar las preguntas que ustedes dispongan. Interesantísimo el duplex que tenemos para la AM de Gallo Pinto y la verdad que nosotros, seres inexpertos en lo que tiene que ver con el juicio del jurado, es muy bueno que vayamos a la fuente, al lugar en donde la experiencia del juicio por jurado ha hecho más que una plantación de pruebas, ha hecho una pisada fuerte y diciendo, aquí estoy yo, aquí soy yo, ciudad de juicio por jurado, Kentucky. Dicen de Buenos Aires. Dicen de Buenos Aires que si usted ha participado de juicio, que han sido espeluznantes para la sociedad y que han sido de relevancia mundial y mediática y social. Well, we all like the blonde girls. We like to fact, fact, fact, all the girls from South America, because it's indispensable of this shit, of these girls that are paying a muy little, largo. A very me little... Me olvide, muy largo. Me olvide, es muy largo. No, not much money. No, because they're poor. They're poor, a poor girl. Dice Juno, ¿no? Sepan ustedes disculpar la traducción simultánea que causa el delay. O el delay que causa la traducción simultánea. Dice Juno, ¿no? Que la participa, ¿no? De mucho juicio. Donde el culpable no era culpable. Pero sin embargo, lo han condenado por una cuestión. No lo pierde prestigio. Podría preguntarle usted si... ¿Hay alguna... ¿Podría preguntarle usted? Si hay alguna forma... ¿Si hay alguna forma? De comportarse como jurado. ¿De que... comportarse como jurado? ¿Qué? ¿Qué? No debería. No debería. Uno. Uno. Hacer habitualmente los juicios por jurado cuando realmente se encuentra con un caso extremadamente... de importancia y que pueda estar en deuda la sociedad entera. La sociedad entera. Yesterday, all my travels were so far away. Dice que es la sociedad entera. Está de acuerdo, dice. Dice lo mismo. Otra pregunta, compañero. Creo que entendí idem. Entero. Es probable. Bueno, compañero, otra pregunta acá, porque el jurado... Sí, para cerrar, ¿cómo...? Quiero aclarar, compañero, que el jurado se encuentra en una cámara oculta. Hemos cambiado su voz, hemos cambiado su nombre y hemos cambiado sus facciones. Hemos cambiado su fisonomía, hemos cambiado su sexo. Lo hemos operado, lo hemos tuneado, le hemos hecho la transfusión de atar de sangre, porque no lo reconozca. ¡Implante pelo! Y nos enseña y dentadura. Le hemos hecho la hábita, le hemos hecho los anteojos, le operamos a vesícula. Para que él lo reconozca. Y le, hay que hacer un ADN. Hay que hacer un ADN. Hay que hacer un ADN. Para que lo reconozca. Para ser jurado, tiene que ser inocuo. Bueno, ¿cuál sería la primera regla que debemos aprender nosotros? ¿Cuál debería ser la primera regla? República Morenense. República Morenense. Morenense. Ciudadanos Zúrdicos. Ciudadanos Zúrdicos. Que tenemos que saber tenemos para que saber. Comportarnos. Comportarnos. En un juicio. En un juicio. Ya sea por jurado, por un tribunal, por algo que corresponda a que nosotros estemos frente a un tribunal declarando si este es culpable o no es culpable. O no es culpable. Well, I think that you are animals. Of South America. Animal. Me está traduciendo really, todo, ¿no? It's sí. Absolutely impossible to be justice because you are Indians, because you are monkeys, and because you are subnormal. Dice Conado que le gusta cocinar. Le gusta cocinar los patis. Hace barbacoa. Y le gusta también la lechuga con cobolla. Oh, yes, barbecue. I like barbecue. Me gustaría si el jurado... El maestro de jurados podría dejarnos una palabra en castellano para que todos pudiéramos aprender de que no hay lenguaje en la justicia. La justicia. Bueno, la verdad que... Mañetito. No sé qué cosa le hicimos bien. Un mañetito. ¿Me acuerdas? El Newton. El Newton. Hasta aquí la información nos ha llevado a las repúblicas nórdicas, pasando por las céntricas, las oésticas y ésticas también, occidénticas, orénticas. La M de Gallo Pinto se ha dado el lujo de dar la primer clase de juicio por jurado. A todos que quieran ser jurados, lo primero que tienen que saber es... Nacido. Establecido. Pero lo primero que tienen que saber es... Nacido. La ruta de es el bicho bolita. El bicho no es más bicho bolita tampoco. Se traspapelaron los tapes. Hola, disculpen. Hola. Esto hola. Es un problema de producción. Hasta aquí. la AM de Gallo Pinto hasta la semana que viene, amigos, cuando tratemos de por qué la justicia se hace llamar justicia. Segundos faltan para las 23:30, 30 minutos faltan para las 24 horas, para el próximo 13 de septiembre tenemos un mensaje y nos vamos cerrando antes de que entremos en la Nacional Moreno Geographic, antes de que entremos en una pregunta que tengo para todos ustedes que va a dar que hablar de acá, por lo menos hasta el 10 de septiembre, como me dijeron hoy. Ah, mierda. No, ayer. Toda la vuelta va a pegar. Sí. Toda la vuelta a pegar. Antes, qué sé yo. Che, mensaje que llega. A ver, decilo. Salud, copa, muy bueno el vino que obsequian, dicen. Viste, ajá, no lo obsequiamos. Lo descorchamos con la vecina. No sé si sería descorchamos o claro, iría con G ahí. Los desgarchamos. Abrazo. ¿Cómo? Con G, con A, con R. Todo mensaje tiene una entrelínea. Sí, para mí sí. Pero para mí no es lo descorchamos. Había un montón el... de letras en el medio. No, bueno, gente... ¿qué voy a decir? ¿Lo desciframos? Claro. No. ¿Cuánto subió el rating? La gente dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Lo descorchamos con la vecina. Abrazos gauchos. La agradecida compañera de Fede. Mira. O la agradecida. Gauchos. Es la agradecida compañera. Claro, Gaucho es viene una mujer del, que, no que alguna vez, otrora, prometió venir al asado ella. Silvio y otrora, solo vino Silvio otrora. Él sí. O no vino nadie de los él. Sí. De los él o ellas. No reclames. Así que no reclames. Nosotros no reclames. Dijimos que la semana que viene vamos a estar dando, justo el jueves que viene, vamos a estar dando la fecha del próximo asado de la Copa Derramada. Y vamos a ver si hay bastante mensaje, si hay movida, va a ser asado. Si no, vamos a tirar dos conejos a la calle, que lo pise el colectivo. Claro. Y después los comemos. Ya están hechos. No, este cuando se saca no lo para nada. Cerrar, vos que sos... ¿Cuándo empieza la cátedra del bloque? Bueno, se van a empezar a abrir los talleres. Tengo, es un ratito nada más antes del corte. A partir del mes de octubre, en esta radio, va a haber talleres de cierre de bloque. Vamos a ir haciéndolo a partir del mes que viene, en vivo aquí en el programa. Un pequeño bloque en el cual se va a enseñar a qué, a cerrarte. A cerrar los bloques. Bloque. Entonces, faltan 20 segundos para las 23:32. Apelamos a nuestro cerrador de bloque oficial, quien casualmente es el maestro de estos talleres, ¿no? Donalo, donalo. Si vas a comer conejo, matalo rápido, porque acaba el toque. Dejarlo malo para mañana. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que tenemos acá y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque es el juego de la Copa, como le dije. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un pebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Corre! Una copa derramada. Postales para la Copa Derramada. El Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental entre el siglo XV y XVI. Se basó en un regreso a la cultura clásica grecolatina y filosóficamente se orientó al humanismo. Se inició y coincidió con el inicio de la Edad Moderna. Entre tanto, los conductores, sentados en la estación de Moreno vistiendo harapos, suplican a los transeúntes que sean renacentistas y con el mangazo apelan a su humanismo. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa. Oh, no woman, don't cry, derramada. A ver, el jueves que viene vamos a estar dando las condiciones que se tienen que presentar para realizar un buen asado de fin de año. Lo adelantamos al fin de año porque nos anticipamos. Para nosotros el año termina ahora, dentro de poco. Vamos a seguir con el programa, pero el año ya terminó. Ya lo que está cantado, lo que está dicho, está hecho. Y tengo una noticia que hay que celebrar, que tiene que ver con las estructuras papales. Ah, choquemos nuestras copas. Y que el nuevo secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, dijo: el celibato obligatorio no es un dogma de fe y puede ser discutido porque es una tradición eclesiástica. No es dogma, sino una tradición. ¿Qué pasaría si la Iglesia deja de practicar el celibato? Y tendría que pagar pensiones a las viudas, por ejemplo. Pero es una gran noticia, me parece a mí. Por salvo lo menos, que el cura lo tengan en negro. Para los pibes es una gran noticia. Yo creo que habría una masiva. No se pueden casar con los pibes. Por eso. Habría una masiva concurrencia. había una masiva concurrencia de curas al psicólogo ante la frustración de no poder concretar ese celibato con el monaguillo. El cura añora casarse difícil. Con el monaguillo. No, pero usted me dice de una comunión espiritual, de una, sí, una maritación espiritual. Totalmente, una maritación, como dijo usted. Igual acá una no estamos maritación. Hablando de casarse, estamos hablando de celibato. Bueno, echarle dos o tres maritaciones, claro, al monaguillo. ¿Maritamos o no maritamos? El monaguillo sabe que tiene que maritar. ¡Ay, marito! O sea, ¡ay, marito! ¿Alguna vez alguno de ustedes se postuló? Me encantó. ¿Se postuló de monaguillo? Sí, yo fui. ¿Vos fuiste monaguillo? Yo fui monaguillo antes de ser ateo. ¿Te casaste? No, nunca pude. No, porque yo era más bien asistente. El cura es Michael Jackson y los monaguillos son los chicos que dormían. Yo, por ejemplo, nunca te toqué la hostia. Perdón, ¿el café no era monaguillo? Sí, gran café. Café monaguillo. Gran café. Ahora yo no sé si fue monaguillo o Cabrales, ahora dudo. No. El Cabrales tenía como dibujito, no un monaguillo, sino una cabra. Ahora, ¿cómo se perdió el diseño, hablando de curas, de la etiqueta del café? No, pero ¿cómo se perdió? Perdóneme, ¿cómo se perdió el tipo que cosía pelotas de cuero? Sí. ¿Cómo se perdió la gente que estaba atrás de los envases de leche? Sí, ¿cómo escondida. Se perdió? ¿Y cómo se perdió los envases de leche que antes informaban una causa noble como era la gente perdida? Claro, no gente poder buscada. Romper una botella de leche. Pero antes, las botellas de leche atrás decían, es perjudicial para la salud y te ponían a un tipo... Todo consumido el intestino por la leche, ¿viste? Como el cigarro. No. Sí. ¿Puedo decir? Sí, igual que la del cigarro te hacían lo de la leche. Porque era por ley que tenían que poner que era nociva para la ciudad. Para la salud. Lo hacían con el azúcar. Te ponían un diabético todo podrido. Sí. Atrás. No, yo he conocido gente, por ejemplo, que estando en una piscina, se le cayó un avión adentro de la piscina. Un avión. Pero en la espalda se le cayó. Sí. Y el tipo anduvo meses con el avión en la espalda. Y se compraba remeras para que le quedara el avión bien. Hasta que una resolución judicial le saca el avión, el tipo se mata. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Esto es un caso verídico. Me parecía más coherente lo de Bruce Willis, pero bueno. Bueno. Nos metemos en el tiempo de... Qué mala suerte. Sí, el saber, el tiempo de... ¿Del qué? No, él es cerrador. Él no, no es, yo para, cierro, no es, yo no abro, no yo es por los medios. No. El tiempo de... Yo ni el principio ni promedio. Bueno, tiempo de que nos metamos en un tema sí. que tiene que ver con los specimens de la vida. Ah, ¿para qué lo voy a decir yo si hay presentación? No, la Nacional Moreno Geográfica. Sí. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Cumplimos en darles muy buenas noches a toda la audiencia en este espacio cedido por la Copa de Armada al National Moreno Geographic. El tema del día de la ficha, el cual, sobre el cual, pido disculpas, deliberarán nuestros cañotecos, sabios o eruditos, será el hámster. Ovillito que corre como un pelotudo. Con ustedes, los especialistas. ¿Como especialista? He pasado mucho tiempo, que tenía ganas de hablar en neutro. ¿Como especialista? He pasado mucho tiempo. Evo Morales. Tiene más pinta de Al-Qaeda, digo, tirándolo acá. ¿Como especialista? Evo Morales. Claro. Quiero que explotemos todos. Ahí tiene una tonalidad árabe-uruguaya. La gran pregunta que rondó nuestra facultad, nuestra universidad. El padre Mario salió. Nuestra universidad. ¿Qué hace? Deje de hinchar las bolas con eso. Ese tema deberíamos algún día charlarlo, Johnny. El mensaje Anonymous. Sobre, no, el daño de la tecnología. Después él es el que habla. Perdón, el hámster tiene una incógnita casi piramidal, dando vueltas en sí mismo, porque el hámster da vuelta, que es, ¿cuándo es feliz un hámster? ¿Uno puede darse cuenta de si es feliz el hámster? Porque al perro, ¿qué hacemos? Sí. Lo miramos, vemos, mueve la cola, sí, no mueve la cola. Tiramos un hámster. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta si es feliz? Cuando retrocede en la ruedita, porque él la maneja. Te juega. Disculpen. Sí, es vos. ¿Quién vino? Narciso Ibañez. A lo mejor. Estaban esperando que. Pelotudo. Es muy importante. Disculpen. Un pollo. Un pollo. Pero es muy importante. Es como un pollo. Es como un pollo. Va. Va, por favor. No, no, sepa disculpa. Después se queja. Sepa disculpa. Disculpen. Pero es muy importante conocer los diámetros y el alcance de velocidades que tienen los hámsters. Disculpen. Un hámster en una jaula de 4x2 centímetros. Metros. Es un montón. ¿Tiene la trompa larga el hámster que usted habla? Esos hormigueros. El hámster Osos hormigueros, más conocido por Osos hormigueros. Bueno, bueno. Sí, más o menos lo fuimos entendiendo. Eso es una derivación. Es cierto que el oso hormiguero, osos, no lo tomemos a broma. El oso hormiguero, el hámster. Es un hámster grande, el oso hormiguero es un hámster grande. Personalidad de la gente que tiene hámster. Es un tema bravo. ¿Lo vamos a decir al aire ahora? Sí. Sí. Bueno. Dígalo. La persona que tiene hámster, sí, si es varón, comúnmente, no lo tome mal, la tiene chica. Claro. ¿Por el tamaño del hámster? De acuerdo al tamaño de la mascota. ¿Otrora el hámster es hoy el canichet hoy? No, no. No, no, no, porque el hámster no está más vinculado. ¿Era el gato de Angora? Es otro sector social. Sí. Gato de Angora. El ¿cuánto gato? No, yo fue, le diría, ¿cómo se diferencia el gato de Angora del gato? El gato de Angora es el peludo. No, el peludo es el capado. No. Sí, sí, al gato que le cortan se hace peludo. Yo les pediría, por favor, que no nos corramos del tema del cual estamos bueno, hablando. El gato peludo es el capado. Porque vamos a terminar hablando del tiranosaurio Rex. Y arrancamos con un hámster, sí, me parecía interesante. Pasamos a los hormigueros. Claro, pero el oso hormiguero igual es de la familia lejana del hámster. Totalmente. Es una... Sí. Evolución. Lo que pasa es que el oso hormiguero hay que hacerle una habitación más que una jaula. Claro. Y hay que comprarle los pero juegos. Pero no estamos hablando del oso hormiguero. Igual con el oso hormiguero hay gente, bueno, que le pone mucho la goma de tractor. Al oso hormiguero. Para que dé vuelta. Para que dé vuelta. El hámster, por ejemplo, sí, es un animal que puede llegar a ser a estar libre, o en el caso de sacarlo de esa famosa rueda mágica que tiene, se convierte en un escapista. El hámster pierde su identidad sin la rueda. Claro. Se convierte en otra cosa. Sin la ruleta. Es más, por ahí viene y viene picoteando y haciendo pío pío, porque no encuentra su personalidad. O por ahí intenta volar, por ejemplo, estando en un árbol. Puede darse en un cuarto piso. A partir del cuarto piso se da mucho, Michelle. Sí. Que del cuarto piso que uno vive, por ejemplo, si uno tiene un hámster en un quinto C. Le da libertad al quinto C. Sí. Ya de A. Pulmón o calle, en cualquiera de las dos circunstancias, ¿verdad? Sí. Pregunto. Puede pensar que es un ave. Si en la rueda de hámster. Qué lindo sería para un título una novela, ¿no? En la rueda. La rueda del hámster. No, una novela. No, en la parte de atrás de la rueda del hámster, de los costados. Perdón. Si en los costados. El lateral. No, no. Si uno puede poner. No, ubiquémonos. Hámster mirando al frente. Sí. Norte, por no, ejemplo. No, diga ciudades acá, para que la gente se ubique. Milwaukee. No, no saben dónde más de acá, quedan. Más diga de acá. Por ahí la Perlita o Moreno Centro. Hámster mirando a Santiago del Estero. Sí, a la vía. No, más cerca. A la vía. Diga la vía. De Shopping Viejo al Nine. Ahí. Bien, ahí me va. Sí, está mirando de Shopping Viejo al Nine. En la esquina. En los costados paralelos, o sea, para el lado de la reja y para el lado de Paseo del Rey. Sí. ¿Se le ponen paisajes al hámster para que piense que está en un continuo movimiento? No, ¿cuál se le pone el paisaje del hámster? No, se le tiene que poner adelante porque es como el chancho, no gira la cabeza el hámster. No, pero perdóneme, el hámster, ¿cuál sería el ideal del hámster? Amanecer, atardecer, en una rueda. Sí. El tipo la da vuelta y amanece, atardece. Sí, pero amanece, para eso le pondría ciudades. Se hace viejo en una hora. No. Y póngale ciudades. Sí, eso es cierto. Póngale, por ejemplo, hágale toda la costa. De noche de día, de noche de día. Claro. Frío, calor. Dice, qué loco este tiempo, dice el hámster, con el vidrio, pero golpeando. Se adecuaría más a los tiempos de hoy. Claro. Sí, el riesgo es que pierda la vida el hámster porque cuando de día pasa la noche es posible que se duerma. Claro. Y venga rápido. No, y quede en la rueda. Y quede en la rueda y donde pierde. Lo que hay que hacerle al hámster para mantenerlo más o menos como en onda, para que tenga los cuatro estaciones como teníamos en la Argentina, claro, es, le pegas un golpecito de horno, pero en la parrilla de abajo, que te da al revés, para que le pegue arriba. Pará. Y de ahí lo frisá. Entonces el tipo tiene los cuatro climas, ¿me entendés? Tiene, porque el hámster necesita tener. Y no está mal de vez en cuando un sifonazo. Sí, que claro, le pegue. Pregunto, es el mar. Y esto quizás es la pregunta madre que nos lleva a meternos en la Nacional Moreno Geographic. Mamá sobre pregunta. Este tema. ¿Para qué es útil un hámster? ¿Para eso? Para meterlo en el horno, o sea, y para congelarlo. Pero para es hámster. Si te viene gente con malas intenciones, sí, usted le dice, te largo el hámster. Yo tengo un cartel en la puerta. Ojo, en la puerta hámster, tengo cuidado con el hámster. Sí. Y es un tenga cuidado, por favor. Claro. Es sufrido. Cuando entre no lo pise, señor ladrón, le pongo abajo. Pero ojo que el hámster también lo que hace muchas veces es crear una conducta en la casa. Sí. Yo he visto, por ejemplo, casas en los donde edificios hace la rata. Sí. No, mucha gente pisa hámster por ratas. Sí. Claro. El hámster no tiene 21 falta, queda siempre libre el hámster. Por eso es preferible tenerlo en colores vivos. Hámster, sí. Verde, flujo, porque si es medio grisecito, el blanco te lo pisan. ¿Se la, saca la pasear? Rata. Sí, no, el hámster se lo puede sacar a pasear. ¿A dónde? ¿Cuál es la correa? Igual lo tenés que usar como un yo-yo, pegando, dándole vueltas, porque claro, porque si no, él pierde la condición del movimiento. No está es un Santa Violeta, pero exacto, casi al borde del ahorcamiento. Claro, lo que no conviene es hacer el carrito. No conviene hacer el carrito con el hámster porque se raspa en la vainilla. Y le raspa la panza, claro, y le gangrena. Y le gangrena. ¿Por qué la pata de conejo da suerte y la pata de hámster da impresión? Porque y hambre, porque anda a comerte, claro, escúchame, te comes una pata de conejo más o menos vas. Pero una pata de hámster es como una picada, como un salamín. Pero la pata de hámster da más para llavero que la pata de conejo. Yo he ido a casamientos donde había pata de hámster, eran muy sofisticados. Y nos han servido pata de hámster. Porque los ricos te dan poco de comer. Sí, porque uno cree que cuando más plata tiene, va a un restaurante donde más cobran y te dan una cosita, una montañita con una hoja arriba de perejil. Bueno, yo lo he visto en Puerto Madero, que te hacen el hámster al tomillo. El hámster con una bolillita de paraíso en la boca, no una manzana. Y la gente se mata por la cabeza. Ah. Hámster con casquito. Sí, en moto. Amplíe. Para mí el hámster maneja moto. ¿Por qué? No maneja. Hay ropa vehículo para hámster. Sí. E incluso ropa. Hay circos que se han llenado de plata con el hámster. Hay unos zapatos de charol de hámster. No te morís. Hay unos mocasines de hámster. Pero ¿lo ves? El mocasín de hámster pasó de temporada. ¿Qué? Ya pasó de temporada. Hoy está la bota texana. Pero hay hámster que lo usa. Sí, sí. Pero ojo que es el hámster de criadero. Porque hay gente que se impresiona. Es el hámster de criadero. El otro día vi una camisa leñadora de hámster. Sí. Te volvía loco. ¿Entramos o quieren ampliar algo? No, me parece que tenemos que entrar en el mundo de las conclusiones. Sí. Mundo de las conclusiones, por favor. No todo lo que rueda es un hámster. Es bueno saberlo. No vale más un hámster en mano que cientos rodando. La rueda. En la vida del dulce, en la vida del chocolate, no hay seres más queridos que Hámster y Gretel. Qué lindo. Y siempre es bueno escuchar un disco de los Hámster Stone. Francisco nunca afloja, el Francisco nunca afloja. Es un papá muy humilde, es un papá muy humilde. Si un rabina tiró al tueto, este sí que es pijotero. Ea, ea, ea, ea, ea, ea. La Copa Derramada. Un programa humilde que lo único que no ahorra son críticas. Reciclándonos, estamos dentro de nuestro propio programa. La semana que viene vamos a tener un programa renovado, por lo menos en un 8%. Al 8%. Al 8%. Crecemos al 8%. Volvemos a abrir la licitación, como se hace con la deuda externa en los fondos buitres, la licitación para el cambio. Por ahora es el 8%. ¿Cómo estamos con la noticia esta de que Chegaray le regaló un Audi a la hija para los 18 años? Si está declarado, está bien. Pero no estamos hablando de si es declarado o no. ¿Está bien regalarle un auto de alta gama a un nene de 18 años? A mí me parece fantástico. A mí me parece una boludez. Perdón, es como regalarle un sanguchito de miga, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? A la misma hija. Ah, ¿también es una boludez? Son como dos extremos. Claro. O sea, es poco el sanguchito de miga para los 18 años y es mucho el Audi. No sé, digo yo. Tal vez el regalo adecuado sería una bicicleta mini roda y un kilo de pan. Después se matan en la autopista porque esos autos pasan en automático de 0 a 200 sin que te des cuenta. Si está declarado el accidente, está bien. ¿Todo lo que esté declarado está bien para vos? Sí, sí, sí. Yo soy de la idea de que... Yo acabo de matar a tu mujer. ¿Declaraste? Te acabo de declarar. Estoy triste, pero me parece muy honesto. Y te declaro mi amor. Bueno, eso se lo tendría que pensar, pero te lo agradezco. Pero sí cree lo de la mujer. O sea, está convencido que lo de la mujer es cierto, pero lo del amor no. Sí, yo he conocido gente que ha empezado su vida desde una actitud de riesgosa. Sí. Entonces, todas las mediciones que tiene de ahí hacia arriba nos superan a nosotros. Así que... Claro, por ejemplo, el tipo que se le cayó la partera. No, por ejemplo. Eso y después la partera agarró y lo dejó tirado en un tacho. Y después agarró, lo cargaron en la basura y se lo llevaron. Claro. Y lo encontró otra persona y le formó una personalidad. Un hogar. Un hogar. No hablamos del tema del violador. Blanco. No hablamos. El violador. No. El violador que no violó, aparentemente, no violó, porque ahora hay que decir, aparentemente no violó, porque no, hay que... No, digamos que no violó. Digamos no. Aparentemente violó. Pero ahora están todos atajándose de que no violó. Un supuesto violador que fue escrachado en todos los medios de comunicación y ahora sale como que no fue el violador. ¿Cómo se vuelve de que...? ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Vos no para lo conocés al tipo. Pero en el barrio, todos lo vieron el con edificio, la foto del violador. El edificio lo vio como violador. ¿Cómo se rezarse? ¿Cómo se vuelve a la verdulería? Porque no, ¿cómo se pedís vuelve de vuelta zucchini? No, ¿cómo principio... se vuelve a comprar en un lugar donde te atienda una empleada? No, ¿cómo principio... decís, dame esa carne tiernita? Papi. No. En principio el tipo tiene que empezar a usar overol. De chapa. Claro, overol, cosa que de garantía que hasta que se saca, se baja el cierre y todo, él no puede ser un violador. Exactamente. Bien, y en Yemen... Y sí, justo, Yemen, claro. Si tiene... Sí. No, Yemen, un país de Asia del Sur, no sé de dónde está, África del Oeste. Y Yemen, de chiquito, sí. ¿Y Yemen está acaba? Cerca de Vietnam para mí. ¿Dónde acaba Yemen? Y aparte son todos juntos, son cortitos. Vietnam, hay que buscar Yemen, en el mapa a Yemen. Pero en Yemen, el marido la violó en la noche de bodas. La violó en la noche de bodas. ¿Casado ya? Sí. No. Casado. No, 8 años tenía, no es ella. Cabeza era chica. Se casó con una de 8. Sí. ¿Quién autorizó? Y murió en la violación, aparentemente. ¿Él? La ¿él niña. O ella? No, ah, la niña, así que ahora hay un juicio. Hay... Terminamos pero... bien arriba, ¿eh? No, sí, bueno. Le estamos hablando de costumbres que. Sí. Estamos hablando siglo XXI, bla, bla, bla. Por todos lados hay costumbres diferentes. ¿Hay que aceptarlas, adoptarlas o qué? ¿Qué mierda hay que hacer con todo eso, no? Y mire, todo lo que sea costumbre termina siendo malo. Lo que estábamos hablando de la iglesia con la tradición. Claro. Por ejemplo. O también lo que estábamos hablando de recién. Claro. ¿De qué? Háblame más fuerte. No me gusta. Tenés ganas. Nos vamos. ¿Qué son todos arrabaleros en Yemen? ¿Qué ayer? Sí, no, Yemen, lean las noticias de Yemen, chicos. ¿A dónde vas? Al banco de Yemen. Lean La Nación Yemen. No me Yemen, que voy para Yemen. Lean La Nación Yemen, que hay noticias que te volvés loco. O Yemen 12, claro. Que es el... Ay, ojalá me Yemen. No, pero es un país... Y está la Yemen también. Claro. Aparte, y, ¿y nos revistas? Recuerda ahí que el todavía... Huevo, el huevo que tiene. Clara y Yemen. Nos recuerda que todavía no son las 12 de la noche, pero ahora sí. Todo y ahora cero era. Nos vamos hasta el jueves que viene, amigos, cuando sea 19 de septiembre. 2 días queden para que empiece la primavera y empecemos a alergiar, a moquear, a tirar pestes para todos lados, como lo que nos va a pasar en estos días, que va a haber lluvia, calor, lluvia, calor, lluvia, calor. Todos se van a enfermar, menos quién. Menos aquellos que tengan la absoluta certeza de que el miedo es una convención. ¿Y a quién va a estar dedicado el programa del jueves que viene? A todos aquellos que cuando eran chicos le decían, vos sos la piel de Judas. Puto. ¿Eh? No, vos sos la piel. Todavía que se pierde. No, pero te lo decían así como para provocarte. ¿Qué te pasa, piel de Judas? ¿Piel de Judas? Hasta el jueves que viene. Gracias, Thompson. Gracias, FM Moreno. Si no hubiera existido Judas, no existiría el cristianismo. Ni el dermatólogo. Cierra el bloque. De la madre de los bloques, el cerrador de bloques. No tenga miedo de partir. Todo regreso es imposible. Anda a cagarlo, vos suelto. Al partir.